Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su amigo... Rula Mutarrata de Guillermo, se me olvidaron los nombres hoy, pero bueno. Ok, ya los retomaré la semana que entra. La siguiente semana, exacto. Muy bien, carnal. Pues bienvenidos al Café Comiquero. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de iTunes y de iVoox. Así búsquenos en ambos servicios como el Café Comiquero. Sí, busque... Busquen la aplicación de iVoox para Android o para iOS. También está, de hecho. Sí, no vayan a buscar algo así como el Café Comiquero en iVoox. No. No, o sea, búsquelo como el Café Comiquero en iVoox, en la plataforma de iVoox. Que iVoox, te digo, la verdad es que está bastante bien porque lo puedes ver en... Bueno, puedes escucharlo en web. Puedes escucharlo a través de Android o de iOS. Hay una aplicación para iOS incluso. Y jala también. Y iTunes, por supuesto, pues no hay pierde esa, pues nada más para iOS, ¿no? O también lo pueden escuchar en iTunes en su computadora. Es un poquito más complejo. A mí no me gusta mucho el iTunes, debo decirlo, para la PC. Supongo que para cuando tienes Mac, pues no hay de otra, ¿no? Pero en la PC no me encanta el iTunes, ¿eh? Yo nunca he usado iTunes, la verdad. Pues yo lo tenía que usar, pero pues ya ni modo. Ah, bueno, aparte que como tienes un iPad, claro, pues sí. Es la única forma de transferir archivos y... Lo hacen muy complicado, caray, pero bueno, en fin. También nos pueden encontrar en redes sociales a través de Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero. Que creo que, carnal, tenemos que hacer algo con Instagram. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque de acuerdo a las nuevas políticas de Facebook parece como que ya no va a ser tan fácil que el contenido lo vean. ¿Cómo crees? Ajá, porque ahora se supone, dice Mark Zuckerberg, que va a... No sé cómo están los algoritmos, pero se va a privilegiar el ver... contenidos de tus amigos, de tus familiares, de y no necesariamente las páginas que sigues. Como que eso va a estar como más baja prioridad para que aparezcan notificaciones. Entonces, pues yo les pediría, sigan la página, no nada más denle like, o sea, sino también pónganlo en seguir para que les aparezcan las notificaciones. Pero aún así, hay varios pues podcasters, youtubers, etcétera, que tienen sus páginas en Facebook también. Y que han estado diciendo, ¿sabes qué? Vamos a empezar a migrar más contenido a Instagram porque ahí no hay bronca, ahí sí, si me ves. Sí. Entonces, pues quién sabe, igual tenemos que meterle más ahí al Instagram, carnal. Definitivamente. Y Twitter ese sí no hay falla, ¿eh? O sea, ese sí sale porque sale. Pero en fin, en lo que Mark Zuckerberg decide qué hacemos, pero también nos pueden escuchar ahí a través de Facebook. Ahí montamos el programa. Y pues bueno, carnal, tenemos nuevo tema esta semana, tenemos nuevas noticias. Nueva semana. Nueva semana, evidentemente. Y bueno, como seguramente escucharon al inicio del programa, la musiquita que está al principio, fueron 33 años de los Thundercats. ¿Cómo crees? El 23 de enero de 1985. No, ya llovió. Se emitió el primer episodio de los Thundercats. Y por eso quise poner el tema al principio de. La verdad es que era emocionante. A mí sí me gustaba mucho la serie. Sí. Sí, definitivamente sí. ¿Sabes qué? Que la otra vez la estaba analizando. A ver. Porque pues resulta que mi esposa también pues medio la veía cuando era niña. O sea, no con tanto fervor como yo, seguramente. Pero como que le empecé como a platicar de la serie. A hacer un tipo review como los que hacemos acá. Y es una mezcolanza de cosas. Es una mezcolanza de Superman y de Star Wars, por ejemplo. Bueno, de Star Wars te la compro, pero de Superman. Planeta condenado, que se destruye, que hay un mineral que te pone malito. Ah, okay. El Tondranio, ¿te acuerdas? Había dos minerales. Había dos, ¿no? El Tondranio era el que los enfermaba, los ponía débiles. Y el Tondrilio era combustible incluso para sus naves y toda la onda, ¿no? Yo me acuerdo que existen los dos, pero no me acuerdo cuál es cuál. El Tondranio es el malo. Y el Tondrilio es el que los pone acá, ¿no? Otra vez que Leono, por ejemplo, salen exiliados a otro planeta y Leono llega siendo un adulto en cuerpo de niño. Eso estaba como que bien loco, ¿no? Sí, exacto. ¿Te acuerdas que todos se meten a las cápsulas de sí. Stasis? Él también. No, él, pero la suya creo que estaba mal, ¿no? Sí, cuando abandonaron, ¿dónde era? Él era de la edad de los... De los gatitos, felina, ¿no? Eso. De los gatitos, pues sí. Era de esa edad y llegó ya siendo un adulto. Con mentalidad de niño, ¿no? Qué mala onda. Estaba cañón. Sí, un trauma horrible. Y llegan acá al tercer planeta, que era la Tierra, básicamente, ¿no? Y de Star Wars también, ¿sabes por qué? Me acordé, ¿te acuerdas de una raza que había ahí? Los Vervils. Los Vervils son lo mejor del mundo. Son básicamente Ewok robots. Sí, sí, sí. Los adoraba yo de niño, de adolescente y a la fecha los adoro. Me encantan. Bien pachoncitos. Me encantan los Vervils. Había un líder de los Vervils, ¿no? Que, sí. Que era como que el gran amigo de los Thundercats después. Como que el tercer planeta llegaron y como que, pues, ¿qué onda aquí con? O sea, con sus razas locas. Los mutantes eran de aquí, ¿no? No, ellos eran del planeta Plunder. Plunder, sí, cierto. Sí, sí, cierto. ¿Y por qué llegaron acá? ¿Quién sabe? No. Pues más o menos, su nave se estrelló acá, estaban haciéndole el cuento. El que sí era de aquí era Munra. Ajá, exacto. Realmente los Thundercats llegaron a invadir la tierra de Munra. De alguna manera, ¿no? También había un... No me acuerdo, era una morsa que vivía ahí en las nieves. Ah, sí, tenía un gato. No me acuerdo el nombre del personaje, pero me acuerdo de su montura, Gato Nieve. Gato Nieve. Era la onda. Era un tigre... Era un tigre de sable grandote que utilizaba de montura. Que debe haber sido bastante extraño para los Thundercats ver eso, ¿no? Sí, hermano, están esclavizando a nuestro hermano. A nuestro hermano no evolucionado, ¿no? Sí, entonces por eso se truenan la morsa, ¿no? Así de, ¿qué te pasa? A ver. Sí, estaba medio chistoso. Había muchos capítulos que eran franco relleno. Ah, sí, claro. Honestamente. Y tenían mucho la fórmula He-Man, ¿no? De darte el consejito del día, ¿no? ¿Tenían eso? Sí. Yo no me acuerdo. No era tan de hasta la vista, amigos, no. Pero Pero casi. Yo no me acuerdo. O sea, siempre había un tema y de ese tema sacaban como que... Y ahora, Snarf, ¿qué aprendimos esta semana? ¿No? Casi, casi, ¿no? A no ser un cretino, Leona. Ajá, sí, una cosa así. Y terminaban riéndose, ¿no? De jajaja, ¿no? Era muy común eso. Ahora solo tenemos que, solo tenemos que dejar de traumatizar al pobre niño en cuerpo de adulto. Así de, ¿no? Como que la primera temporada fue mucho así. Ya después se empezaron a poner más intensos. Cuando llegó, no sé si fue la segunda, creo que sí, cuando llegaron los Lunatax. Sí, a pesar de que los personajes eran medio odiosos. Sobre todo... Ay, ¿cómo se llamaba la líder? Luna. Sí, ¿verdad? Sí. Ay, esa sí era... Sí, era bastante odiosa. Y te los vendieron como... Los mutantes son nada, ¿no? O sea, sí, estos exacto. Son... O Mumra, ¿qué, no? No, los Lunatax, sí, no. No, realmente no. Pero empezaron a meter cosas más padres. Sí. Cuando llegaron los otros Tonderianos, los otros Thundercats que eran... Los Tonderianos sí, que sí, se sí. Convirtieron en Thundercats. Sí, ¿no? Sí, Linzo, Pumara y Bengali. Ay, a Bengali con su arma más. Era un martillo, ni siquiera un martillo acá estilo Mjolnir. No, es un martillo de carpintero. Así y ten, Bengali, un tradicional martillo tonderiano de guerra. ¿Por qué tienes esa cosa para sacar clavos? Ah, es que en la guerra necesitas sacar clavos, niño, que no sabes. Pumara tenía unas... Unas boleadoras. Boleadoras. Agarran unas piedras, le ponen unas cuerdas y ya son boleadoras. ¿Y Linzo? Ceguera. Ay, pero Linzo era la onda. Sí, era como Daredevil, ¿no? Básicamente era como Daredevil. Y quisieron hacerlo como una figura... No como Yaga, o sea, Yaga ya era su Obi-Wan. Es la parte que yo no entendí. Si ya tenían a su Obi-Wan, que era Yaga, ¿para qué meter a otro Obi-Wan? Sí, hubo una ocasión, un capítulo donde hacen referencia a eso, de que Leono empezaba a sentir una cierta... un cariño paternal por Linzo, y dije, ¿pero como por qué? O sea, si ya no, está Yaga. Ajá, no, nunca caché muy bien, bueno, eso. Bueno, Yaga pero... sería Yoda... Pues puede que, pero... No, más bien, listo sería Yoda mientras estaba vivo y Obi-Wan Yaga porque ya está muerto, ¿no? Ándale, sí, más o menos, sí. Sí, la verdad estaba... tenía cosas padres la serie. Me acuerdo que la primera temporada termina cuando Leono, ahora sí, es señor de los Thundercats, ¿no? Tiene que pasar una serie de pruebas y... Sí, pues pruebas locas. Tiene que ser más rápido que Chitara, más fuerte que Pantro, más ágil que Tigro y ¿Eso más... ¿Ese era su atributo? Según, Stealthy, ¿no? Era Stealthy. ¿Te acuerdas que se hacía...? Ah, sí, se hacía invisible. Se hacía invisible y tenía que ser más molesto que los felinos, ¿no? Pero algo así. Más molesto que los felinos y más gordo que Snarf. Ese último estaba fácil, ¿no? Y Pantro era el único que era así como que niga, ¿no? Pero no... O sea, como que siempre me dio la impresión que lo... Aunque era una pantera gris... Como que las opciones eran como de raza negra, ¿no? Sí. Tú dices, yo no lo... ¿Y el remake? ¿Te acuerdas del remake? Ah, padre. A mí me gustaba. Ahí se mezclaron varias cosas, ¿no? Como que los mutantes vivían en Tondera y eran oprimidos, ¿no? Por la raza de los tonderianos, ¿no? Sí, ahí no explota Tondera. Hasta donde me quedé, no explotaba. Y Tigro y León eran, pues, no sé si hermanos o hermanos adoptados. Sí, pero eran bros. ¿Verdad? Había una revuelta. Ajá, exacto. Liderada por Grunt. Grunt, sí, sí. Grunt, el destructor. Pantro ahí es un traidor. ¿Pantro era un traidor ahí? Sí, él fue el que ayudó a Grunt a entrar a la ciudad y mata al rey, bla, bla, bla. Ah. Ahí eso fue como que los grandes cambios. Que mucha gente no les gustó. A mí no me importaba, estaba chido, o sea, estaba bien. ¿Y Mumra apareció? Sí, él sí era como. Pero él era como que. Mumra, ¿no? Ah, ok. Pero también era de Tondera, entonces. Sí, o sea, todo sucedía en Tondera, ¿verdad? Todo era Tondera. Y los mutantes, había reptiles medio... Eran más reptilitos, ¿no? Sí, pero sí. Le parecía sapo. Sí, exacto. Pero era como que el líder de los reptiles. ¿Sí salía él? Sí. Sí. Ah, ok. Y también los chacales. Había chacales. Nunca... No me acuerdo si les decía por sus nombres, ¿no? Bueno, no era... No me acuerdo cómo les decían en inglés, pero... No me acuerdo si por ahí tenían sus nombres o no, pero vaya, sí existía como que líder de cada raza, su raza de mutantes. O sea, chacalo... O sea, mutantes, Andrilio. Pero los gatos lo dominan, o sea, porque ellos no son mutantes. Ajá, no, nosotros no. Son unos mugrosos mutantes, ¿no? Como no son gatos y son mutantes, ¿no? Qué mala onda. Luego por eso llegaba Rataro y les ponían la... ¡El Rataro! Sí, es cierto. Y tenía que su ojo de la rata. Su ojo de la rata. Era un estereotipo espantoso, pero... Sí. Ok. Era Fu Manchu, ¿no? Prácticamente. Más o menos. Sí. Más o menos. El mandarín, o lo que se te ocurra, ¿no? Ay, el mandarín estilo Marvel. ¿Te acuerdas? No, pero estilo Marvel clásico, digamos. Ah, sí. Fu Manchu. Fu Manchu. No, de hecho, Fu Manchu fue un personaje de Marvel. ¿Ah, sí? Pues lo metieron, como era como medio... ¿Cómo le llaman? ¿Comi? ¿Eh? ¿Comi? No. O sea, que el personaje ya no tenía copyright. Sino que ya era medio... ¿Cómo se dice eso? De dominio público. De dominio público, gracias. Lo metieron para que fuera el papá de Shang-Chi. Okay. Shang-Chi, Master of Kung Fu, por cierto. Porque en los 70s everybody was Kung Fu fighting, ¿no? Eso o Shaft. ¡Ah, claro! Blaxploitation. Eran épocas raras. Pues eran los Heroes for Hires, ¿no? Oye, sí, los que eran el... Blaxploitation y Kung Fu Exploitation. Y eran los Heroes for Hire. Porque no, los nobles eran los blancos, los Avengers, los que no te cobran. Sí, claro. ¿Y que no Danny Rand no era rico? No sé si en principio no, pero... Ni idea. Pero dijo, pues le entro para hacerle el paro aquí al homie, ¿no? No sé, algo así. En fin. En fin, ¿qué más tenemos, Carmen? Después de los Thundercats. Yo no, digo, ya ven que hacemos, en el mundo del cómic se hacen días porque hasta pasa la mosca, ¿no? Ah, sí, claro. Pero en esta ocasión fue un día importante. Porque se, digamos que la semana estuvieron celebrando como que el día del colorista. Colorist Appreciation Day, sí. Porque es cierto, de repente nos damos los nombres de los coloristas y somos vino a la leche. Y de una vez, antes de que nos diga nada, mandamos un saludo muy cariñoso a nuestro colorista favorito, que es Marte Gracia. Saludos, Marte. Saludos, carnal. A David Curiel, por supuesto. Y pues cómprenle sus cosas. Bueno, número uno, o sea, sus cómics normalmente están padres. Marte, que ha trabajado principalmente en Marvel. Sí. Amazing Spider-Man, Invincible Iron Man, creo. Uh-huh. Creo que hasta en Star Wars hizo algo, ¿eh? Ay, sí, no me acuerdo. Yo ahora sí que seguí más como que del lado superheroico de la fuerza. De la fuerza ratonil, porque ahora los dominan ratón a todos. Pero sí, buena onda. O sea, qué bueno que se les dé un poquito más de crédito a los... A los coloristas. Ya aparecen los créditos en muchos de los cómics. Antes no, antes era como que... No, exactamente. Como que nada más guión, lápices, si te fue bien, tintas aparecen en el frente, ¿no? No, y ahora sí ya, ¿no? Ya por lo menos colorista. Sí. Y hay veces que hasta si varían, entonces el letrerista también. Pero sí, es bueno, de verdad es bueno reconocerle su labor porque es un trabajal. Y tienen mucho trabajo, sí. Mucho. Y la verdad es que no está nada fácil. Es mucho trabajo y es friega. Cada página debe de ser una composición específica. Le cambias completamente el mood si tienes un color que no era. Yo sí quiero mandar ahí un saludo, un shout out a David Curiel, por ejemplo, que te digo que está trabajando en Star Wars, en el Darth Vader. Que también escucha el café, por cierto. Saludos, David. Ah, saludos. A Paco Plasencia. Ah, bueno, claro. Paco también por ahí nos escucha también. Que él coloreó a Capulo prácticamente en Spawn. No es cierto, en Batman. Nada fácil. Nada fácil. Y también a Ryan Otley en Invincible. ¿Te acuerdas que también tuvo una etapa muy... Un poquito más sencillo, según yo, entenderle a lo que te trataba de decir Ryan Otley. Que lo de Capulo. ¿No? Capulo luego sí es como que muy barroco. A ver. A María Santaolalla, por ejemplo, que coloreó B-Wars con Alan Robinson y que ahorita está coloreando un cómic que se llama Unholy Grail, que me dice que es muy bueno. Sí, lo han estado anunciando mucho. Vi un preview, porque me lo pasaron por ahí. Sí, dicen que está... Está denso, bien rudo, no es el tipo de cómics que yo sigo tanto, está muy muy rudo. Hay uno que se llama Fujitsu. Otro cómic también, que también lo colorea María. Aftershock, me parece. Ah, sí, y también María lo colorea. Ah. Sí, buena onda ella, por cierto. Y también pues saludos a los otros ilustradores que también hacen color. Sí, por ejemplo, como Peniche, que también hace un color impresionante, honestamente. Sí, me parece que trabajos como que profesionales para otros lados. Uh-huh. Era lo que había hecho, ¿no? Color. Sí. Y trazo también. Y trazo. Sí. Y bueno, pero obviamente, si ven su... Métanse a su página, cómprenle sus cómics de Crónicas de Maltea, por supuesto. Ahí pueden ver, pues ese es su color, o sea, él sí hace toda la ilustración. ¡Ay! Edgar Delgado, al Pato, claro, también. El Pato hace mucho color también. ¿Qué color el Pato? ¿Ves que ahora Omar Lozano, saludos a Omar, sí, él dibujó. Hizo el trazo. Ajá. Y el color fue del Pato. Exacto. Color y historia, ¿no? Sí. No, fue que bastante bien, ¿no? Todo bien, todo padre eso. Sí. Y a muchos otros coloristas, ¿no? Bill Crabtree, por ejemplo. Jordi Belair, claro. Lynn Varley, que fue la... Ah, Lynn Varley, claro. Revolucionó mucho con el color de Dark Knight Returns, por Aparte, ejemplo. Aparte, revolucionó mucho al tener que aguantar a Frank Miller. Hasta se divorciaron, pero bueno. ¿La puedes culpar de eso? Pues creo que no. Pero sí, por ejemplo, también, ¿quién fue? ¿Quién hizo? ¡Ah, Dios santo! Steve Olive. ¿Sabes qué hizo Steve Olive? Coloreó Akira. El manga de Akira, claro, que publicó, claro, creo que Marvel, me parece. Sí, cuando lo... Que lo coloreó con la paleta de la película de animación. No estoy tan seguro de que fue buena idea colorear Akira, pero algo que le reconozco es que fue de los pioneros en usar el color digital. Cuando después el color digital en los 90s, ¡ah, santo Dios! Todos estaban bañados en aceite y brillosos. ¿Cómo me acuerdo unas páginas de Crimson? Crimson. De Crimson, de Humberto Ramos. No me acuerdo quién era el colorista, honestamente, no tengo aquí el dato, pero me acuerdo mucho que Alex Elder, ¿ves cómo era su traje, no? De sadomasoquista, al principio. Y él mismo lo dice, ¿eh? O sea, sí. Parece un pervertido sexual, ¿no? Es brilloso, pero hasta la pared de enfrente, y efectivamente parecía que estaba cubierto de aceite, ¿no? Sí. Y ahora el coloreo ya como que... No tiene que ser así, ¿no? Y no todo tiene que ser como que miren qué bonito luce mi color, ¿no? O sea, como que puedes hacerlo mucho más apagado, mucho más sutil y dependiendo para el proyecto, ¿no? Por ejemplo, ¿te acuerdas de Natasha Alterici, el cómic de Hidden? El color que tiene ahí. Sí, ella lo hace, por cierto. No tiene de otra, es la única que trabaja ahí. El color que tiene ahí, bien diferente. El de Alex Aneida, por ejemplo. Ese es como un color, plastas más sencillas, más limpias. ¿Y quién hizo el color de Hawkeye? Me deja buscar. Urihiro también, ¿te acuerdas? El color que tienen, o sea, que se pegan a la paleta de la serie de Avatar, por ejemplo. Y lo pueden ver también en Invincible Gwenpool. ¿Ah, sí? Tienen el mismo... Ellos sí, para que vean... ellas utilizan como que la misma paleta de colores para sus cómics. Es la misma paleta, o sea, es más cartoony, es uh-huh. más como de serie animada. Que tampoco no es nada sencillo. O sea. Sí, sí, exactamente. No sé, o sea, la verdad es que hay muchísimos coloristas ahorita que hacen un gran trabajo, se merecen un gran reconocimiento. Sí, claro. Y la cantidad de trabajo que tienen es muchísima, porque normalmente un colorista puede trabajar en varios títulos a la vez, ¿no? De hecho, es la forma en la que honestamente sobreviven. Pues sí. O sea, no es como que... Se casen con un título No, para nada. Para nada, mira, me voy enterando ahorita que el color de Hawkeye de David Aja lo hace David Aja. Ajá. Ok. Ajá. Y mira qué color tan... Muy distinto, y también es color digital. Pero son colores digitales no untados en aceite. Exacto, o sea, sencillitos, vaya pues. Sencillos aparentemente. ¿Eh? Sí, hay que reconocerle su trabajo, porque sin ellos no tendríamos tampoco cómic, ¿eh? Pues sí, digo, que también el arte en blanco y negro es padrísimo, por supuesto, pero también... Pero hasta el arte en blanco y negro tiene sus... O sea, no manejas color como tal... Pero manejas luces... Tonalidades, luces, o sea... Utilizas, volumen. Volumen, y es el... Vamos a decir de alguna manera coloreo, aunque es blanco y negro, el manejo de esas luces, de esas sombras... Lo que te hace un buen cómico, ¿no? No es sencillo hacer un cómic en blanco y negro. Sobre todo cuando es un blanco y negro puro, ¿eh? Exacto. Cuando tienes pantallas de grises, dices, ok, puedes. Tienes más herramientas para trabajar tu profundidad, sombras, tonalidades, moods, todo eso. Pero cuando es blanco y negro nada más, uy. Y ya no digas cuando es puro lápiz, ¿no? Como Adam Warren, ¿no? Ay, no, ese señor ya está loco. Y que reproduzca bien. Qué buenas técnicas para imprimir, pero bueno. Pero en fin, pues sí, carnal. Qué buena nota. Qué bueno que lo mencionaste. También pensaba que sería buena idea mencionarlo. Qué bueno que sacaste el tema, porque muy merecido. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y tenemos muy buenos amigos que se dedican a eso, la verdad. Mis respetos. Claro. Mis respetos, honestamente. Saludo y abrazo para todos. Yo alguna vez intenté hacer algo de coloreo y pues no me quedó tan peor, pero no. No, ni de broma. Ah, pero lo hacías literalmente. O sea, obviamente. Literalmente lo hice en Paint. Y mi hermano lo hacía como que para desestresarse. Sí, no, yo ni de loco me podría dedicar a eso, ¿no? Lo hacía para desestresarse. Honestamente te quedaban bien. Pero sí te gustaba a ti rellenar como que casi casi por pixel triste loco. Sí. Lo agarrar como terapia, yo creo. En esos años me acuerdo que estabas bien loco, sí, sí, claro. No, sí, yo lo eché para desestresarme y pues creo que nuestros amigos coristas medio se estresan, pero... No, ellos se estresan por hacerlo, claro. Sí, claro, pero qué bueno que tengan mucha chamba, la verdad. Y que nos deleiten con páginas que verdaderamente el color suma a lo que hacen, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea, exactamente. Hablando de artistas, Image tiene... Mira, a ver. Buena idea. ¿Te acuerdas de ese? El señor esqueleto de Animaniacs. Okay. Buena idea. Celebrar a los artistas con una iniciativa en una editorial de cómics grande. Image ahorita va a poner tiene una iniciativa de reconocer a los artistas, quienes hacen el dibujo y el color para todos sus cómics. Porque... ¿Ves que hace un par de años se dio la medio controversia de quién era más importante, ¿no? Ay, gracias a los mensos de DC que sacaron eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo me acuerdo que yo había dicho por ahí que era más importante el escritor. Me retracto completamente. Están a la par. Si no hay escritor y no hay artista, no hay cómic. Pues no. No es de que haya uno u otro. No. Si no hay uno y el otro, no hay cómic. Se muelan. Entonces, buena idea de Image. Vamos a celebrarlos para que tengan más exposure, más perfecto. Mala idea. Hacerlo con portadas variantes. ¿En serio? Sí, van a sacar portadas variantes para eso. O sea, bien, supongo, pero mejor denles más dinero. más trabajo. Hagan una algo que puede ser una editorial profesional. Vamos a armar, vamos a armar un bonito libro de arte donde les vamos a dar toda la libertad y las regalías a ellos. Por ejemplo, y que, claro. Y ¿sí? que les sirva también de portafolio, ¿por qué no? Atraer otros talentos. Pero no, portadas variantes. Cuando hace como un año o dos años, me acuerdo que por ahí Stephenson, no me acuerdo si fue Stephenson o su otro publisher, que habían dicho, no, ya no vamos a sacar portadas variantes. Ah, se comieron la lengua feo. Así de este, mejor sí, ¿no? Mejor sí más portadas variantes y así celebramos a los artistas. No, en fin. Y por ejemplo, portadas variantes de quién, o sea, de los artistas que trabajan en Image. Varios sí. Y hay otros que no. Ahorita busco la nota porque está interesante. Por ejemplo, estuvo, me imagino que está Jimmy McKilvey, por ejemplo, va a hacer una portada variante para, adivina qué cómic. Para The Weeknd and the Divine. No hay de otra. Pero pues, ¿qué es nuevo ahí? O sea, pero él trabaja en eso. Lo divertido sería que pusieran a artistas a dibujar portadas variantes de otros cómics. Que ya lo han hecho, ¿eh? Por ejemplo, me acuerdo que Jimmy McKilvey por ahí se echó una de Shutter. ¿A poco? Sí, esa sí la quise comprar, nunca la encontré. Bueno, y cuando la encontré estaba bien cara, así que dije, no, muchas gracias. Creo que Leila iba a dibujar una de Motocross, creo. ¿Te cae? Creo que sí. No, no me sorprende, sí, es como que su estilo. Y también tú hace poquito pusiste una de Leila en Twitter. ¿De qué era? De Shutter, precisamente, que era su portada favorita. No, otra. O sea, pusiste por ahí un como que un dibujo de otra franquicia que no es Shutter. No me acuerdo cuál era, pero que era también para otro cómic de Image. ¿Qué puse eso? Sí, estoy segurísimo. Pero bueno. Ya no sé ni qué tuite. Shit posting, ¿no? Shit, o sea, ¿quieren evidencias de que hago puro shit posting? Ahí están, ¿no? Oh, Dios, qué horror. Ah, está bien, carnal. Pero pues, digo, qué iniciativa tan estándar, honestamente. Me hubiera gustado las variantes. Me hubiera gustado eso que dices, un libro de arte. The Art of Image Comics. ¡Ándale! O, ¿quieres verte más acá? The Art of the Artist of Image Comics, ¿no? Y ahí pones a Jamie McKelvey, a Babstar, por ejemplo, Sana Takeda, etcétera. O sea, y poner un poquito a lo mejor su biografía, bocetos, etcétera. Yo creo que jalaría bastante bien. Yo lo compraría, honestamente. La iniciativa se llama We Believe in Artists. O sea, creemos en los artistas. Con portadas variantes. En total van a ser 14 cómics de ediciones especiales. Van a ser, ahí les van los títulos, por lo menos: Extremity, I Hate Fairyland, The Weeknd and the Divine, Witchblade, Corsworth, que no la conozco, Deadly Class, que ya va a ser esta serie, Maestros, Kill or Be Killed, Monstres, Rumble, Beauty, Spawn y East of West. Ah, ok, East of West todavía sigue. Oh my god. Se ve, como eso sí es un típico cómic de Image. No vende un carajo en sueltitos, pero cuando llega la hora de los TP, santo Dios. Se venden muy bien. ¿Eh? Pues de eso viven. Igual Manhattan Projects también. Creo que ya acabó, ¿no? Ya Manhattan Projects ya acabó. Pero ya igual, acabó los sueltitos, ¿no? No se vendían un carajo. Ah, pero cuando vendían los TPs, para arriba. Híjoles, eso me pone a pensar así. Camite, ¿no les interesaría mejor publicar los TPs? Honestamente. De creo Manhattan que es Projects, de Saga. Así como está teniendo con Invincible, ya. Pues ¿no? Es que, por ejemplo, sí, la verdad, esa musiquita, ¿qué, carnal? No sé, salió de una página. Pero me gusta ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el Rey de la Montaña? Algo se llama esta. Sí, es como para un tráiler de películas o algo así, ¿no? Me encanta. Ahorita les pongo el título completo, por eso me encanta In the Hall of the Mountain King. Se llama. Esa pieza. Ahorita les digo quién la compuso. ¡Ah, me encanta! Ay, pero se me hizo tan divertido que de repente salió de la nada. Pues sobre internet y salió. Tu internet está chafa. No, es la página. ¿Yo qué? Bueno, exacto. Te metes a páginas chafas. Tú te metiste. Edvard Grieg se llama el compositor de In the Hall of the Mountain King. Y un dato ahí, un dato feliz, ¿no? Así de... Es un dato feliz, exactamente. Ay, qué cosa. O sea, y por cierto, es una pieza. En su momento fue una pieza muy rara. Porque dura menos de 3 minutos. Cuando las composiciones de esos años, por ahí de los finales de 1800, 1870, algo así, las composiciones, por lo menos las suites eran de 12 minutos a más largos. Ah, sí. Y que haya hecho algo así como que más para divertirse de menos de 3 minutos de, ah, está loco este cuate, ¿no? Cuando oyes el estándar, ¿no? Cuando oyes... O menos. No, el estándar son 4 minutos, entre 3 y 4 minutos. Menos de 3 tampoco, no es tanto estándar. Sí, por ejemplo, Immigrant Song dura menos, ¿no? Dura como 2 minutos. 2 minutos, ¿no? Pico. Sheer Heart Attack creo que dura... No, dura como 3 minutos. Dura pico. Como 3 minutos. Ese es el estándar, de hecho. Uh-huh, uh-huh. Sí, te digo, el estándar son canciones de 3 a 4 minutos. 4 minutos y medio máximo. Pero en ese entonces, no, pues, ¿cuándo, no? Mira, dato curioso de la rata. Es estupachón. ¿Qué estamos? Ah, sí, que los artistas, ¿no? Que los artistas y no sé qué. Y que hagan TPs, por favor, ¿no? Ah, hagan TPs también, sí. Lo que me lleva al siguiente punto a comentar, carnal. ¿Qué pasó? Precios. Ah, que subieron, ¿verdad? No, hombre. Y la verdad es que fue descarado. ¿En cuánto estaban? A ver, ¿quién subió precios primero? Lo subió TVG, o sea... Televisa Bottling Group. Bottling Group. Es que así es... Así se pone PBG, Pepsi Bottling Group. Me ponen TVG, Televisa Bottling Group. ¿Qué significa? Pues, Branding Group. Bottling. Hacen bebidas también. ¿Y las consumen, seguro? Las consumen. Ah, eso te lo aseguro. Te lo firmo. Con otra sustancia. Te lo firmo en este instante, si quieres. Pero... Santo Dios. En fin, TVG sube sus cómics. Ok. Por lo menos los de Marvel y DC, los de Vertigo que ya ni existen. O sea, o puro TP, o hardcovers de lujo, no sé. Estaban en 29 pesos, los sencillos. Ahora están en 44. ¡No manches! ¿Es en serio? Fíjate, cuando sacaron los de... ¿15 pesos? Es como más de 15%, más del 50% de incremento, ¿no? Fíjate, todo empezó cuando sacaron DC Rebirth. Ok. Que sacaron los primeros números que eran los one shots. Superman Rebirth, Wonder Woman Rebirth, etc. En 44 pesotes. Con la premisa de que, ok, este cuesta eso, pero los siguientes son dobles. Y dices, ah, bueno. Doble está bien. Que dobles estaban en 39 pesos. Mira, pero un doble en 44 sí te lo compro. Sí. Creo que ese todavía es razonable. Es razonable. Es entendible que los materiales son más caros, que claro. Las licencias son más caras, que el dólar es más caro, que Trump es más ojéis y todo el rollo, ¿no? Pero ok, 40, de 39 a 44 pesos, eso se me hace razonable. Ponle. Ok. Ok. Pero después empezaron a sacar... Los nuevos, los estrenos, las series más nuevas, X-Men Gold y X-Men Blue, no tengo ni idea de qué onda, Gwenpool, etcétera. Los primeros números, o números ceros, en 44 pesos. Dijeron, esto ya no me está gustando. Y pues dijeron, el siguiente va a ser doble. No. Y en un tweet que le respondieron a un usuario, decían que cómics dobles o sencillos en 44 pesos. ¿Dónde está la lógica en eso? Honestamente, no entiendo. No. Y cuando, por ejemplo, Panini, que está sacando Darth Vader y Captain Phasma en un solo título, con materiales similares, yo creo que hasta iguales, tal vez el mismo proveedor, no lo sé. Con mejor traducción. Con mejor, mucha mejor traducción y más cuidado editorial. Que también es, que es chamba también que tienes que pagar. En 39 pesos. Entonces... ¿Cuál es la...? A ver. O sea, ¿cómo justificas eso? ¿La licencia es más cara, acaso? A ver, Star Wars es más barato que algo de Marvel o DC. Que DC a lo mejor. Pero que Marvel debería estar a la par. ¿Por qué? Porque ¿quién es el dueño? Pues sí, el ratón es el dueño de los dos. Los dos cómics son de Marvel. De hecho. Y la licencia de Star Wars no creo que cueste 3 pesos, ¿eh? No. Y definitivo no. O sea, no entiendo cuál es la lógica de ofrecerlos a ese precio. La verdad se me hace muy mala idea. Sí. Hay gente que se está quejando mucho. Claro. Y algo que se me hace muy curioso, que ahorita fue cuando sacaron su promoción de 3x2 en Sanborns, que ya va a acabar un par de días. Cuando escuchen esto, yo creo que le va a quedar un día o dos a la promoción. Y lanzaron sus cómics de Rebirth y los estrenos también. Los llevaron a Sanborns y también entran en el 3x2. O sea, fue así como así, mira, cómpralos ahorita, ¿no? Engánchate ahorita que está barato. Y ya después... Ahí te va, ¿no? Te enganchamos. Ahí después te enganchamos a ti, ¿no? Entonces, no sé, a mí se me hace una muy mala decisión. Creo que es engolosinarse con el mercado. Es mancharse, ¿no? Es bastante manchado. Porque pues ahora dos cómics te van a costar 88 pesos. Que sigue siendo más barato que comprarlos en inglés. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí, desde por luego. Por supuesto. O sea, de hecho también es una manchadez, ¿no? Cómics de $4, o sea, que serían ya, ¿qué? ¿120 Ocha. Pesos más o menos? No, no, 80 pesos. ¿De $4? ¿Sí? 4 por 2, 8. Sí, exacto. ¡Santo! Ah, sí, pero precio fantástico, entonces... Ah, ok, así, sí, ¿no? Como 100 pesos, sí. Más o menos. Sí te manchaste ahora. 4 por 2, 8, sí. Perdón, yo ya lo estaba dando a $40. Cómpralos, ¿no?, en Kindle y le salen a 60 pesos, ¿eh? Pero fíjate, o sea, los cómics en inglés siguen siendo más caros. Sí, claro. ¿No? Pero pues igual 24 páginas como por 80 pesos, pues se me hace prohibitivo, sí, honestamente. Está manchado también, exacto. Cuando a veces en Amazon te encuentras TPs por $9. $9, o sea, y en descuentos de 100 pesos, 160, y es un TP. Con ya, varios números. Ya estamos hablando de 5 o 6 números. Exactamente. O a lo mejor 4, pero un conteo más grande de páginas. Y sabes, ayer estaba viendo la transmisión de en vivo de La Covacha, que también tocaron este tema. Saludos a los covachos. Sí, saludos, por cierto. Donde este Lioco, por cierto, saludos a Lioco, mencionó algo bien interesante y bien cierto. Dice, porque alguien más en la transmisión comentaba, bueno, pues está la opción de Amazon, puedes comprar los TPs, no sé qué. Dice, pues sí, pero si sabes inglés. Exacto, no es disponible para todos, ¿eh? No. O sea, a los que compran los cómics en español porque no saben inglés, porque se les dificulta, porque no han aprendido. Digo, siempre es bueno recomendar, aprendan inglés. Claro. Claro, aprendan. Pero tampoco es como que es súper sencillo, ¿eh? Sí, no. O sea, no está... O sea, yo soy bilingüe, pero a mí me costó 11 años, ¿eh? A mí también. Y sin teacher, pero bueno. Sí, o sea, sí, sí, exacto. Yo nunca estudié inglés, pero aprender todas las minucias, etcétera. O sea, ya al grado de que tengo inglés conversacional, bla, bla, bla, bla, bla. Me costó 11 años de mi vida. Ajá, y como para que digas, ay, pues ya voy a dejar de comprar cómics en español y voy a aprender inglés para leerlos ahorita. No. O sea, te va a tomar un ratito, mijo. Sí, es un buen ejercicio, ¿eh? Claro, o sea, claro. Pero no es como que, ay, no es como echa otra leña al fuego, ¿eh? No. No, sí tiene su complejidad. Y honestamente se me hace muy mala onda que estas personas que solamente leen en español, pues van a tener menos acceso todavía a cómics. Que son cómics de licencia, sí, está bien, pero tienes menos acceso a ellos, ¿no? Y yo lo que también pienso es que también puede ser un buen momento para que otras editoriales, Panini y Camite, se pongan las pilas, honestamente. Así de, mejor distribución, mejores licencias, TPs, mejores precios. Más promociones, no sé, algo. Porque pues yo creo que mucha gente va, con justa razón, a estar molesta por este incremento, que es muy manchado. Manchado. O sea, pasar de 29 a... ¿Qué te gusta? 35. Es manchado, ¿eh? Es manchado, pero se entendería. Yo diría de 5 pesos, 39 a, de 39 a, de 29 a 34 pesos. Dices, órale, va. Ok, pasa 35 pesos ya rayan en la manchadez. Pero a 44. Ay, es abuso, ¿eh? Sí, es un abuso, honestamente. Que sí, sabemos que los cómics no son canasta básica. No, que no, es que, no, no, no, no, por claro, supuesto claro. Que no. Pero para el consumidor o para el cliente que ya tienes, que está comprando, pues es, vamos a exprimirle más a ese mismo consumidor. Y con esos precios, ¿llegarle a un mercado nuevo? No, lo haces. No. Honestamente yo pienso, carnal, ¿te acuerdas quién subió sus precios monstruosamente hace unos 15, 20 años? ¿Bit? ¿Y te acuerdas qué pasó con B? ¿Qué pasó con B? Nos seguimos preguntando eso 15 años después. Entonces, ¿qué puede pasar, no? Sí, exacto. No sé si sea también ya la idea de, ¿se va a acabar este asunto, este negocio? ¿Exprimamos lo que podamos? Tal vez. ¿Y la licencia ya se va a acabar? Tal vez sea el asunto, ¿eh? Puede ser. No se me hace descabellado. Y que digan, vamos a exprimir hasta la última gota de esta licencia, ¿no? Saquemos tomos en pastadora, que también están muy manchados sus precios ya. Sí, sí, sí. 450 pesos por un hardcover. Nacional. O sea, neta, y no. Por ahí me decían que la que les quedó muy bonita fue la edición de Punk Rock Jesus, de Sean Murphy. Es en blanco y negro. Todo el arte, que está precioso. En muy, muy buen papel, en hardcover, con cobrepolvos, todo padrísimo. Pero 450 pesos, y espérate. Con faltas de ortografía, con errores de traducción y todo eso. Ahí es donde digo, no valen mi dinero. Sí, no, 450 pesos por algo así, no. Como lo del libro de Tim Burton, ¿supiste? Ah, sí. Que nos que puso ahí Einar, ¿no? O sea, un libro que le costó, ¿qué? $3,000 Y venía con errores. De ortografía, ya no digas diablo. O sea, seguramente tenía errores de traducción, muy seguramente. Pero había errores. Pero había errores de ortografía visibles en la portada, casi casi. O sea, váyanse al diablo, o sea, sí no, por lo que pagas, no, eso no se vale. No. Entonces, pues, quién sabe en qué vaya a acabar esto, carnal, pero mi pronóstico es que a esa licencia no le queda mucho tiempo de vida con Televisa, ¿eh? Sí, estoy seguro que Panini va a tener más trabajo en los próximos años. Es muy probable. Y la de DC, pues, quién sabe, a ver, ojalá la agarrara. Alguien quiere traducir Batman, ¿verdad? Sí, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Because it's Batman. No es el café comiquero si no hay Batman, parece. Sí, de verdad. No nos patrocina Batman. Ojalá, sería muy bueno. Habría mucha lana. Pero, en fin. Y peligro. Bueno, que nos patrocine Bruce Wayne. Ándale, ándale. Sí. Sí. Si el podcast oficial de Batman llega al Joker de a ver, que no, perdón, señor. En fin. Así es las cosas, carnal. ¿Qué cosas? Sí, con esto de los precios. Y por poco tiro el equipo de grabación. Es pero bueno. ¡Inmenso! Casi te da un infarto, ¿verdad, carnal? ¿Casi? Es que, oye... Me fui a hacer un electrocardiograma una vez y resulta que estoy todo infartado. Y ahora imagínate, con estos sustos y brincos, pero... No, ya fue. No, este programa fue el de los accidentes en el café con mi quedo, ¿no? La musiquita, casi se cae la grabadora... En fin. Pero bueno, carnal, ¿tenemos algo más esta semana, mi hermano? Déjame ver. No, es todo lo que te traigo. Ok, carnal, pues yo creo que entonces nos vamos a nuestro corte musical de la semana. ¿No? ¿Eh? ¿No? ¿Por qué no? No, aún sí. Okay. Bueno, acá hay dos cortes. Uno pone In the Hall of the Mountain King al principio, nada más por. O al final, nada más por fregar. Y una canción que tú quieras. Estaría bueno, sí, me late. Sí, ¿por qué no? Ok. Ya que los envicie. Pues ya, pues nos vamos con esta canción, que todavía no sabemos cuál va a ser, y The Hall of the Mountain King aquí en el Café Comiquero. Volvemos en un momento. Thank you. estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar esta canción más de Hall of the Mountain King por petición de mi hermano. Probablemente haya sido nada más de Hall of the Mountain King. No lo sabemos. No lo sabemos. Es sorpresa. Para nosotros. Pero todo para... porque se metió en la grabación de hace rato. Estuvo bueno. Así es. O sea, sorpresa para ti. A ver de qué trata este asunto. Y, carnal, después de un buen ratito que sale la serie, como normalmente lo hacemos en el café. ¡Punisher! ¡De 2004! No, ¿qué pasó? ¿No? No, esa no. ¿No es esa? No, esa no es. Ah. Pues no manches, es la película de Thomas Jane. Ah, entonces no la vi. Ah, no. No, no es cierto. La película de Thomas Jane. Este sería que el cuarto actor que encarna a Punisher, ¿no? Ah, bueno, sí, sí, de hecho. El primero que fue este, Iván Drago. Después fue Thomas Jane. Luego fue Ray Stevenson, que es Volstagg, por cierto. Y ahorita Frank Berenthal, como The Punisher. John Berenthal. Ah, sí, perdón. Frank Berenthal. John Berenthal y... Frank Berenthal y como John Castle. Como John Castle. No, bueno. Bueno, Frank Castiglione. Ah, sí, sí, sí, sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Pero sí, así es, carnal. Entonces, eso es este... Así es, carnal. The Punisher, después de un buen ratito que salió. Salió en noviembre, salió... a la par de Justice League. O sea, de hecho fue muy curioso. Fue la fecha en que se estrenó Justice League en cines y se estrenó la serie de Punisher. Que hay gente que se la echó como película. De hecho, híjoles, yo no podría, ¿eh? Nah, no, o sea, y menos que a la hora que la estrenan, ¿no? Que la estrenan en la madrugada. O sea, no. La gente se queda a ver. Nah, está mal. Definitivamente no. Es muy buena serie. Está pachona. Yo creo que. Bueno, hasta no es pachona, es fea, bro. Es bastante fea. Pero yo creo que lo primero que hay que decir, honestamente, ¿a ti te gustó? Sí, me gustó. A mí me gustó bastante. Yo creo que después de ver Iron Fist, que tú no la viste. Ah, bueno, sí. Afortunadamente. Tienes que quitarte un mal sabor de boca, claro. Sí, digo, Defenders fue un muy buen crossover. O sea, ver a los cuatro juntos estuvo muy padre. Tuvo muy buenos momentos. Otros no tanto. Otros no tanto. Como que... Como que Elektra, santo Dios. Y Punisher es una serie que... Honestamente salió pues un poco por accidente, porque el personaje de Frank Castle ya había aparecido como Punisher y todo en Daredevil, en la segunda temporada. De hecho, gran parte de la segunda temporada de Daredevil fue dedicada a Punisher, ¿no? Los primeros cuatro episodios. Todo el tema del juicio de Frank Castle y todo eso consumió buena parte de la serie. Fue un tema recurrente durante toda esa temporada. Frank Castle, cuando está en prisión y que tiene esta secuencia en la que pelea con los presos, ¿te acuerdas? Que este Kingpin le puso ahí una trampa y aún así sale vivo. Y al final de Daredevil lo vemos convertido ya en Punisher, o sea, con la... prácticamente con la calavera. Con la calaca. Con la calaca así dibujada en un chaleco antibalas, ¿no? No en una playera, ¿no? Por favor. ni spandex, ¿no? No. La verdad está bastante bien que sea en un chaleco antibalas, me hace muy lógico. Cuando dejamos a Frank, parece que ya acabó lo suyo, ¿no? Porque la idea era que vengarse de la gente que mató a su familia. Y que pues todo era un plan de la mafia, ¿no? Y también era un poquito para acabar con él. Pero después, al principio de esta serie, ¿cómo lo encontramos? Lo encontramos terminando el asunto. En una secuencia bien exagerada, en donde desde el paso se echa un criminal en Ciudad Juárez, ¿no? Y dices, ok. Está bien. Está bien. Ahora, y dices que esta serie salió un poquito por error porque... ¿El personaje gustó? La verdad es que sí. A la gente le gustó mucho y... Oigan, ¿por qué no es una serie de Daredevil, de Punisher? No estaba en el plan. Dame dos minutitos. No estaba en el plan, pero ahí está. Y la verdad es que es una serie bastante independiente. O sea, sí sucede en el universo Marvel Netflix. Ya no sabemos bien si están conectados o no con el resto del universo Marvel. Digamos que sí. Me gusta pensar que sí. Ok. Es como decir Marvel Knights, ¿no? Ok. Más o menos. Pero es bastante independiente. O sea, no hay referencias a Daredevil o a los Defenders o a Jessica Jones, etcétera. ¿Me gustaría verlo interactuar con ellos? Yo creo que sí. O sea, ¿por qué no? Hay conexiones con el resto de las historias de Netflix, por supuesto. De ahí salió originalmente el personaje. Pero tú la puedes ver como una serie totalmente standalone y no tienes bronca, ¿eh? Quizá nada más el asunto de por qué es tan amigo de Karen Page. Probablemente. Es la única parte que si uno diría, ah, bueno, es el tienes que ver otra serie, ¿no? Pero de ahí en fuera creo que no. Exactamente. Como decíamos, la verdad es que a mí me gustó bastante la serie. Se me hizo muy bien escrita, muy bien presentado los conflictos y los temas que ofrecen durante toda la temporada. Curiosamente, 13 capítulos, o sea, yo pensaba que ya el estándar nuevo iban a ser 8, ¿eh? Porque ya habíamos visto que 13 capítulos son demasiados. En Daredevil así pasó, ¿eh? O sea, que la segunda temporada le sobraron. Igual con Jessica Jones, igual con Luke Cage. Con Iron Fist sobre todo. Sobraron 13 capítulos. Sí. Ponle, hubieran sobrado 12, tal vez con uno nos cuentan la anécdota y gracias, ¿no? Ok. Tú viste Defenders, no necesitaste ver Iron Fist. Y no creo que la quieras ver, ¿verdad? No, estoy bien. Entonces, 13 episodios nuevamente. Curiosamente creo que es de las series donde los 13 episodios, casi ninguno está de más. Yo le pongo a mi hermano ahí, o sea, le contiendo ese punto, porque hay un arco de historia que no es necesario para la serie. Ajá. Que sí le dedican un par de capítulos, creo que tres uh-huh. en total, que no era necesario ponerlo. O sea, cuentas bien la historia de Big Pun desde me voy a vengar de todos y no necesitas contar esa parte. Pero ya que la pusiste, pues al menos sí añade algo. Añade algo y está bien contada. Pero no, pero como dices tú, no te suma totalmente a Punisher como tal, ¿no? No, al personaje realmente. Incluso, ¿no? Creo que es una serie que tomó muchos elementos clásicos de los cómics. Micro, por ejemplo, el hecho de tener a Micro, que aquí es un Micro muy diferente, con motivaciones diferentes, con un origen distinto, pero el tener, creo que fue una genial idea tener a Micro, por una razón. Punisher es un personaje que trabaja normalmente solo. Sí. ¿Te acordarás, por ejemplo, en las series de Garth Ennis? Casi no habla. O sea, Frank Castle casi no habla. O sea, de hecho, monologuea de manera interna, pero muy sencilla. Y monologuear de manera interna en una serie de TV, pues ni que fuera Sin City, ¿no? Es cierto. Acaba por ser incluso aburrido, ¿no? Cuando el personaje solamente lo ves hablando consigo mismo o en su mente, ¿no? Aparte de que para los actores es más difícil, ¿no? Estar nada más haciendo caras a la cámara, ¿no? Creo yo. Y el hecho de tener a Micro le añade varios factores. Le añade diálogo a la serie. Conoces a los personajes a través del diálogo, que eso es importante. Digo, así es como se hace. Normalmente. Le añade un contrapunto de opiniones, ¿no? Entre los dos, entre Micro y Frank. Y le añade hasta humor. Incluso. Un poquito involuntario a veces, pero está bien. Sí, exactamente. Se le añade un humor involuntario, sobre todo a costillas de Micro, ¿no? Pero pues sí. Normalmente debe de ser, ¿no? Y aparte los villanos, bueno, los villanos que nos presentan, obviamente no son villanos coloridos, no es el estilo de Punisher. Y realmente la galería de villanos de Punisher es muy corta. No duran mucho. Exacto. Regularmente, pues el estilo de Punisher es, pues él mata a sus enemigos, entonces pues... No le duran. No le duran gran cosa. Uno que otro sí, como Jigsaw, ¿no? Pero ya lo veremos más adelante. ¿Cómo encontramos a Frank Castle, carnal? Lo encontramos cumpliendo ya lo último de su misión. Y ahora lidiando con eso. Pues sí, ya fue. Ya fue. Y creo que fue una gran decisión de la serie. Primero presentarte y decir aquí está, Punisher en acción. Velo matar gente. Es lo que venías a ver, ¿no? Ah, pues ya no hay de eso. Ya se acabó. Es lo que venías a ver, ¿no? Maldito enfermo. ¿Qué crees? ¡Ya no hay! ¿Ya? Ahora lo vas a ver sufriendo. Ok. Ok. Mira, ¿cómo decirlo? Hay unos puntos de la serie, hay tres en particular, tío, que se me hacen un poquito irreales. El primero es que no se haya comido una bala después de cumplir con su misión. Pues sí, dices, ya acabé, ya no quiero vivir. De hecho, tenía una pulsión de muerte muy cañona. Sí, durante todo el principio de la serie. Exacto, por eso digo, me sorprende que no se haya comido una bala. ¿Quién sabe cómo funcionaría ahí su cerebro? O sea, quizás dijera, oye, bueno, ya vengué a mi familia, voy a ver a mi familia, ahora me voy a morir, o tengo que vivir por ellos. no sé, no, es una lógica que pues, es una mente conflictuada, ¿eh? Es algo que, miren, las historias de Garth Ennis y Steve Dillon en paz descanse, o sea, son pachonas, están divertidas, pero es un Punisher de caricatura. Honestamente, sí. Es una Punisher de Max ya no. Pero es las de Dillon y Ennis. Es una caricatura de personaje. Está tan exagerado que se te hace gracioso. Porque es un Punisher, el que todas las puede, el que no tiene broncas en andar solo todo el santo día. Y mata a gente a diestra y siniestra. Y aquí en realidad lo que vemos en esta serie se ve a una persona, no una caricatura. Y parte de que sea una persona es que le tienes que mostrar lo frágil que es. Frank Castle aquí es un hombre roto. Sí, lo vemos pésimamente cuando empieza la serie. Ya se había retirado de ser Punisher. Hay típica escena marveliana, ¿no? Quemo ahí mi disfraz. Sí, Punisher, ay, no more. Ay, ay, ay. Okay, es clásico. Honestamente me gusta que hagan eso. Pero bueno. Y lo vemos teniendo un trabajo, pero es un trabajo de construcción. De destrucción, más bien dicho. De demolición. De demolición. Trabajaba en una obra, pues sí, demoliendo cosas con un martillo. Y era terapéutico, o sea, te mostraban que era básicamente canalizar su furia, su ira, su tristeza, destruyendo cosas. Qué bueno que lo hacía así, no matando gente, ¿no? Lo vemos viviendo en una pocilga, básicamente. Un cuartucho, que nada más llega ahí a comer y prepararse para el día siguiente a seguir demoliendo cosas. Y se quedaba horas extras, muchas horas extras, cosa que le irritaba a los otros porque quitan trabajos, ¿no? Exacto. Lo vemos que tenía un amigo nada más, Curtis. Bueno, amigo. Era Marine igual que él. Y recuerda que para él los Marines eran familia. Eran familia. O sea, y Curtis, que tenía su grupo de autoayuda. Bueno, su grupo de ayuda. Su grupo de ayuda, sí. De veteranos de guerra. De veteranos de guerra, de diferentes guerras. Porque sabemos que en Estados Unidos hay guerra permanente. Ah, sí. Y ahora tal vez otra más, pero bueno. Vemos que eso es veterano de Afganistán, ¿no? ¿Quién? ¿Curtis o Curtis Frank? Curtis y Frank. Los dos estaban en la misma, ¿no? De hecho, los dos. Pero estaban en Afganistán, ¿no? Uh-huh. Y en ese grupo hay de diferentes edades. Hubo gente que estuvo en Vietnam, hubo gente que estuvo en el Golfo, hubo gente que estuvo en en Irak. En Irak, parte 1. En Afganistán, parte 2. No sé, ¿no? De diferentes épocas. Su amigo Curtis se me hace un personaje interesante de que, bueno, de entrada es negro. Que pues eso ya le pone así como algo de foco, porque creo que es el único negro en el grupo de ayuda. No, sí había más negro. ¿Sí había otro? Sí había más negro, sí, sí, sí. ¿Y discapacitado? Eso sí. O sea, perdió una pierna en combate, ¿no? Y aún así, él se la lleva tranquilo. Él es exactamente lo contrario de Punisher. Sí, él es una persona rota, pero vuelta a armar. Rota incluso físicamente. Exacto, pero vuelta a armar. Sí. O sea, se recuperó. Uh-huh. Y Punisher, no, están los pedazos ahí tirados. Sí. Y Punisher por partida doble, los horrores de la guerra y más haber perdido tan terriblemente a su familia, ¿no? Es su único amigo realmente con el que. Y el único que sabe que está vivo. Para el resto del mundo, Punisher había muerto. Sí, él tomó una nueva identidad. ¿Cómo se llamaba? Peter Castiglione. Peter Castiglione. Que su nombre real es Frank Castiglione, o sea. O su nombre original. ¿Ah, sí? Sí, porque pues, es de origen italiano. Su familia es Castiglione. ¿Eh? Entonces, por eso, pues, Peter Castiglione. Francisco Castillo, pues. El Pancho Castillo, ¿no? Sí, esas vamos. Lo primero que lo saca un poquito de su estupor en el que estaba metido, porque el primer capítulo no lo ves diciendo nada, o sea, lo ves en su rutina. Pegándole a una pared. Literalmente pegándole a una pared. En los primeros capítulos, o el primerito, revuelve más bien alrededor de la gente que está con él, incluso un trabajador que es el único que como que empieza a tener simpatía por él, y Frank lo manda a la goma, es de no quiero nada contigo, ¿no? Lamentablemente este cuate y sus amiguitos se metieron en broncas con la familia Nucci. ¡Con los bonito, Nucci! ¡Bonito detalle! ¡Eso me encantó! Cuando vi eso dije, ay, ¿a poco vamos a ver a Manucci acá? No, realmente. O quizá después. Quizá después. Sabemos. Sería interesante de ver eso, ¿eh? Cómo manejarían una Manucci, que la verdad era una caricatura. También era una caricatura de un criminal. Uh-huh. Bastante violenta, por cierto, ¿no? Sí. Termina muy mal. Pero el hecho de tocar a la familia Nucci dije, ah, mira, bien, esa parte me gustó. Bonito detalle. Este cuate se mete en problemas con la mafia y sus compañeros de trabajo pues lo acaban atacando y lo querían matar. Frank lo defiende y los mata horriblemente. ¿Sabes? Ah, sí, espantoso. Y eso empieza a llamar la atención de alguien, de Michael. Al mismo tiempo tenemos otra trama, que es la trama de Dina Madani. Madani, que es una mujer de ascendencia iraní, uh-huh, ¿no? Iraní-americana. Iraní-americana. Que regresó de es de Homeland Security, es su la división. Regresa a Estados Unidos porque su compañero, su partner, murió asesinado. Y tenía una investigación pendiente. La investigación era esa de pues cómo murió. Y de hecho hay un video de una ejecución terrible, un interrogatorio terrible. Y pues sabe, Madani sabe que ahí había algo sucio, ¿no? ¿Cómo le llega ese video? Precisamente por Micro. Micro, el personaje de Micro, ¿a ti qué te pareció, carnal? Es pachón el buen Micro. David Lieberman, Micro. Mira, es pachón porque es el más humano. Uh-huh. O sea, es como que el más humano regular. Sí. Él era un analista de la CIA. Que pues hacía trabajos de inteligencia. Y en alguna ocasión le llega el pitazo de unas operaciones locas encubiertas en Afganistán. Una operación llamada Cerberus. Y metiéndose en qué hacía esa operación, pues se da cuenta que Black Ops era poco. Esto era totalmente fuera de los récords, ¿no? O sea, sí, no había ni siquiera registros de traspasos de dinero, de cómo pagar las tropas, nada, no absolutamente nada. Lo cual ya se le hacía muy sospechoso. Empezando a investigar, se encuentra con ese video de una ejecución a un civil afgano. Uh-huh. Un policía, de hecho, era un policía afgano. Un policía afgano. ¿Sí? Y él toma la decisión de. Una decisión muy difícil. Ok, es mi chamba. Esto está calientito, ¿no? Pero mucho. La tengo que reportar. Y su chamba era, pues, literal, enviar información. Nada más. Y decide enviarla. ¿A quién? A Madani. Madani como que no, en el momento no tomó acción. Y el problema es que al enviar esa información que estaba encriptada y lo que tú quieras, siempre hay alguien escuchando. O sea, hay muchas intrigas y mucha conspiración en toda esta serie. Yo sí. Y el jefe de Madani estaba involucrado. Y cuando vio que ese video había llegado a Homeland Security, dijo, no, esto no puede funcionar así, y lo manda a asesinar. Afortunadamente sobrevive, lo matan, entre comillas, enfrente de su familia, y... Bueno, a David Lieberman. A David, y decide ocultarse, y pasar prácticamente un año ocultándose en el anonimato en una bodega abandonada. Los baños de una bodega abandonada. Y llena de equipo, ¿no? Su plan, o sea, no, creo que sufrió el síndrome de Apocalipsis. Tuvo un plan hasta que vio a Poon. Antes era nada más de, pues aquí hago bullicio. Y a ver cómo le hago, ¿no? No sé, ¿realmente qué hubiera pasado si no hubiera conocido a Frank? Uh-huh. El chiste es que, como Frank vuelve a las andadas, llama la atención de Micro. Micro tiene, ya saben cómo es Micro, ¿no? O sea... Él es el super hacker, él se las sabe todas, así que escucha radios de la policía, reportes que nadie más sabe, cámaras, que hackea las cámaras, ¿no? De las calles, etcétera. Y como era una lista de la CIA, pues junta piezas, ¿no? 1+1=7, y ahí está Punisher, ok. Se le ocurre un plan de, ah, ok, puedo hacer que... Puedo limpiar mi nombre si hago que este cuate me ayude. Pero necesito que me ayude. ¿Cómo le hago para que me ayude? Necesito llamar su atención. Exactamente. Yay. Lo estoquea. Le deja un mensaje. ¿Pero cómo fue el mensajito? Bueno, no acuerdo cómo fue. Pero llama su atención. Y Punisher se friquea de no manches. Ya saben que estoy vivo, ¿no? Ya alguien me está checando. ¿Qué onda? ¿Qué es lo que hace el buen Pun? Pues recurre a la única otra persona que tiene ciertos accesos a la vida normal y civil. ¡Karen! ¡Karen Page! Vemos nuevamente a Deborah Ann Woll como Karen Page. Insisto, qué gran personaje es Karen Page. Sí, donde se les ocurra a alguien empezar a hacer tonterías estilo Born Again, yo mismo voy y les pego. Yo espero que no. No lo veo, no veo cómo en una temporada quisieras quebrantar a Karen de esa manera. No. Karen es un personaje que aquí es muy fuerte, es un personaje que ha sobrevivido muchas cosas y que la ves dentro de toda la locura que es su vida... caray, o sea, sale con Matt Murdock. Ya con eso. Ya con eso, o sea, dentro de toda la locura de su vida, la ve siendo su propia persona y haciendo sus, haciendo su vida tal cual. No, es, no veo cómo quieran tronar, o sea, quebrantarla solamente para... ¿Torturarla? Para torturarla y que Matt... O sea, ¿cómo tengo que Matt Payne, ¿no? Espero que no. Yo espero que no. O sea, hasta aquí me ha gustado mucho el personaje de Karen Page. Y sí, Karen, Frank acude a Karen a decirle, oye, ¿qué onda con esto? ¿Sabes algo de este cuate? Pero empezó a decir, oye, Karen, esto te ayuda. Y, ay, Frank, ¿no que estabas muerto? O sea, sabía, muerto, ¿no? Sabía que no, pero bueno, a ver. Frank le dice, mira, hay un alguien que me está acosando. Necesito saber quién es. Le envió un video, de hecho. El video, de hecho. Le envió el video. Uh-huh. Y Frank se saca de onda porque ese video, adivinen quién sale ahí, aunque no se le ve la cara. ¿Él? Él. Era su unidad. ¿Sí? La unidad de Frank se dedicaba a ese tipo de cosas. Entonces le dice a Karen, oye, mira, hay un loquito que le pone aquí en su video que se llama el microbús. El micro. Tienen este video. Está fuerte, ¿quieres verlo? De hecho, le enseño el video. Y le dice, mira, este tipo de cosas no salen a la luz tan fácil. Pues ayúdame a investigar quién es, ¿no? Y Karen de, no, estás mal. ¿Para qué? Ya fue lo tuyo, ya acabó. No, pues es que... Pero tiene cierta razón, Frank, o sea, porque él ya, en teoría retirado y con una nueva identidad, saber que hay alguien allá afuera que sabe que el secreto. Está vivo y bla, bla, bla, y dices, no, pues estoy en peligro, ¿no? Karen acepta, le dice, ok, si te ayudo. Y Frank dice, ah, bueno, está pachón, ¿no? Que por cierto, a mí me gusta la interacción entre esos dos porque de veras son cuates. Sí, sí, sí. Hay una sincera amistad entre ellos, ¿eh? Y es lo que se me hace lo más. Disímbolo en todo Punisher. Que él tenga una. Que tenga una amiga. A quien respeta, a quien quiere, a quien confía. Sí, ok. Una vez más, ves un poquito de la humanidad de Punisher. Y que viene desde la serie de Daredevil. ¿Quién fue la única persona que creía ciegamente en la inocencia de Frank? Karen. Eso de ciegamente. Bueno. Tenía pruebas. O sea. Buscó pruebas. Matt estaba demasiado ocupado en el angst con esta Electra como para que le importara un carajo. Exacto. Y aparte le importaba un carajo más Nelson el Mortal, ¿no? Así que bueno, decide ayudarlo, va con su editor, ya sabemos que trabaja en un periódico, que es periodista, y le dice, "Oye, le dice Karen a su editor, ¿no sabes acá como de algún asunto de un hacker famosón? Que se hace llamar el microbús. El microbús. Y el otro cuate es así de... hubo hace años un asunto ahí de alguien que filtró información. No lo publicamos. Y Karen de, a ver. A ver, ¿por qué ya tienes el síndrome de Perry White? A ver. De veras, otra que no publicamos. No, es que Homeland Security de hecho me advirtió, no lo publico. Y si quería, y uno, no quería meterme en problemas con ellos y aparte, pues tener... Que estar en las buenas gracias de las agencias de inteligencia de aquí nos daban esas otras informaciones. Dijo, bueno. Y dijo, Karen, bueno, ¿y me puedes conseguir ese artículo? Te lo consigo. Están los archivos, pero a ver, te lo busco y te lo doy, ¿no? Básicamente. Mientras eso pasaba, pues digamos que esa parte de la trama se iba desarrollando, había otras dos. Por un lado estaba el asunto de Dina Madani. Y Dina Madani ya había dicho a mi hermano que cuando ella venía de Homeland Security, que tenía por ahí un compañero que fue asesinado, etc. Ella tenía su poder también en este video. Que le envió Michael. Pero el video le fue borrado. Y ella nunca se enteró de quién, ni por dónde, ni etc. Ya desde esa historia. Y tenía un compañero. No recuerdo el nombre del compañero, pero. Vamos a poner Mike. Y era el. Era rookie, ¿no? O sea, rookie entre comillas. O sea, era el nuevo compañero para ella. Exacto. Y obviamente, pues como ella tiene más nivel, pues lo trataba con la punta del pie, ¿no? Pero empieza a confiar, o sea, se empieza a ganar la confianza mutua porque el cuate este es de, oye, eso, le termina enterándose, ¿no? De que había un video chistoso, etcétera, como que hay cosas más arriba, hay un asunto ahí de operaciones encubiertas. Y otro cuate es de, ok, te voy a ayudar. Esa es la otra parte, digamos que la otra... historia principal dentro de la serie. Y hay una más de Eminem, lo vamos a decir. Lewis Wilson, alias Eminem. Está igualito, ¿no? Louis Walcott, sí. ¿Eh? Louis Walcott. Walcott, ¿no es Wilson? ¿Quién dice Walcott? Okay. ¿Alias Eminem? Está idéntico, ¿a poco no? Cuando era joven, claro, ¿no? Sí, sí. Entonces, Eminem era un veterano de guerra. ¿De Afganistán? De Afganistán. Veterano muy joven. Veterano muy joven, sí, pues manda niños a pelear. No pueden pedir cerveza, pero pueden ir a matar, ¿eh? Y estaba en el grupo de ayuda de este... ¿De Curtis? De Curtis. Y en el grupo de Curtis había... vamos a decirle Trump. Estaba ahí Donald Trump. Pues básicamente Donald Trump pobre, ¿no? Un Donald Trump pobre. Es este... típico republicano, este... afiliado a la NRA... Que dice, blanco supremacista, white trashero. Que quiere las armas más que su vida, etcétera, etcétera. O sea, Donald Trump. Exactamente. Y mientras que por un lado el discurso de Curtis es... vamos a superar, ¿verdad?, nuestra bronca. O sea, hay, en la vida hay más que esto. El discurso de Trump es de... no, al demonio, tenemos que tomar las armas y tenemos que ganarnos otra vez nuestra libertad y ganar nuestro respeto por la fuerza. Porque el Let's Make America Great Again, ¿no? Y como que se estaban disputando el arma de Eminem. Entre ellos dos, es entre verdad. Entre ellos dos. Que si te das cuenta, Curtis es básicamente Falcon. Básicamente, sí. ¿Te acuerdas que Falcon era retirado también? Sí. Falcon era un militar retirado, que tenía también un grupo, que dirigía un grupo de ayuda. Es correcto. Así que vamos a decir a Curtis, Falcon. Falcon, Trump y Eminem. Ok. Entonces, este Eminem tenía la siguiente bronca. Él llegó de Afganistán, llegó sin nada. Y llegó con una serie de habilidades que en el mundo real no le funcionan, no sirven. Ya no sirve. Vive con su papá y maneja un taxi. Es lo único que hace. Y empieza a tener broncas mentales muy fuertes. Porque no supera los traumas de la guerra. Y una vez que estaba leyendo acerca de cuál es el trauma más común con el que llega un soldado después de una guerra. Que es un trauma muy distinto al, por ejemplo, el que sufre la sociedad civil en una guerra. En una guerra, la sociedad civil, el trauma es sentirse que estás en peligro todo el tiempo. Cuando tienes ese trauma, tu cerebro está todo el tiempo en un alerta, estado de alerta, uh-huh, y termina dañándote incluso a nivel fisiológico. En el caso de los soldados, termina por no ser ese el principal trauma. Les afecta mucho, claro, pero lo que más les afecta es el haber quitado vidas, y muchas veces inocentes, que esa es su principal fuente de estrés. El haber tomado vidas. Uh-huh. O sea, fíjate qué distinto, ¿no? Por un lado, por el otro. Y a Eminem eso es lo que le pasa. Está traumado con eso. Yo servía para matar. Y sabe que está mal. Pero no sabe hacer otra cosa. Es lo que aprendió a hacer. Y es por lo que lo reconocían. Y en el momento en el que llega al mundo real y le dice no, pues ya no, gracias. Pues hay una disonancia y se pone feo el asunto. Es muy común. ¿Te acuerdas el cómic de los Picapiedra que reseñamos? Sí. Cuando eran los veteranos de la guerra contra los hombres lagarto. Ah, sí, los hombres lagarto. ¿Te acuerdas de eso? Y lo decían, de que pues sí, fuimos recibidos como héroes, ahora ya no. Y al momento lo recibieron como héroes, gracias a tu duración. Ahora muérete. Ahora púdrete con tu pensión por ahí. Sí, bien le va. Sí, porque cada vez le recortan más. Qué fuerte, honestamente, o sea, es una cosa... Y más a esa edad. Sí, tenía menos de 25 años. Era un chavito que no sabía más de la vida. Interesante, o sea, ¿cómo es la disputa por el alma de Eminem entre Trump y Falcon? Así que ahí están los tres grandes puntos de historia. Por un lado es la historia entre Microbus y Frank. La historia de Dina Madani y su investigación. Y la disputa de Eminem por Falcon y Trump. Ahí están las tres historias principalmente. Y entre esas historias van desarrollando esos capítulos. Curiosamente, en cada una de ellas, conforme van avanzando la serie, también va avanzando cada una de las historias. Y se entrelazan. Se entrelazan, nunca todas. Uh-huh. Bueno, más o menos. Hay un punto en el que los personajes se llegan a, entre comillas, entrelazar, pero es un poquito más circunstancia que otra cosa. Vámonos por partes. Primero, entonces, ¿qué pasaba con Frank y con Micro? Micro logra contactar a Frank. Por fin le dice, a ver, tengo algo que decirte, tengo información que necesitas. Listo, que nos veamos. ¿Y si se ven? Sí se ven. Frank toma la iniciativa y sí lo... ¿Lo es lo que? Lo caza. Lo caza hasta incluso... Se mete con su familia. Sí. Sí, porque Karen le entrega la información de... Ah, ok, sí, había un sujeto llamado Micro, ex agente, operativo de inteligencia de la CIA, muerto por acusado de traición y no sé qué. Se llama David Lieberman, bla, bla, bla, bla. Y este cuate y este Frank es de... Ah, ok, vamos a hacer una visita rápida. Visita a su familia y... Micro lo que tenía también era una obsesión por su familia, muy estrecho, normal. Por protegerla. Había instalado cámaras en un montón de lados de su casa. Tenía un Big Brother ahí en su casa. Ok, eso es un poco creepy. Ok. Sí, quién sabe si después le dijera a toda su familia, ah, que creo que tenía cámaras por todos y las vi haciendo todo. Sí, yo dejaba esa parte de lado. Sí, that's creepy, dad. Sí. Güey. Conoce a su esposa Sara. Exacto. Y va el Poon. Se presenta, digamos que se presenta, hace que lo atropellen, como para entrar a su casa, entrar a su vida. Y cuando Macro ve eso así de, no manches, ya valió, ¿no? Ya fue, está metiéndose con mi familia, ¿no? El Macro le había dado un teléfono para que yo te hablo, uh-huh. O sea, yo te hablo y tú contestas. Ya después de que se da esa primera interacción en la casa de la familia Lieberman, Macro le habla a Poon y dice, a ver, oye, te estás metiendo con mi familia, ¿qué onda? De, a ver, cálmate, chico. No les voy a hacer nada, pero necesito que nos veamos. Bajo mis términos, ¿cómo ves? Exactamente, es como buen soldado, o sea, dice, a ver, voy a poner el escenario de guerra, pero a mi favor. Busco las debilidades de mi contrincante, uh-huh. Escojo el escenario de guerra y yo doy el tiro. Es un marín. Por cierto, qué buen actor es Frank, o sea... Deja tu John Brenton, o sea, qué bueno que tú eres Frank. O sea, cómo se hace pasar por una persona normal, común y corriente, con la idea de Peter Castiglioni, amable. Traía barba y cabello más o menos largo, le dicen el hipster. Con toda razón. De hecho. Uh-huh. O sea, sí, o sea, era una persona, pues sí, estás amable, normal. Uh-huh. Podía aparentar esa normalidad, ¿no? Y entonces le dice a Michael: mira, vamos, dame un número de teléfono donde yo te pueda localizar. O voy con tu familia. Macro así de ya que, ok. Y lo manda a diferentes lados, o sea, como para también. Le dice, nos vamos a ver en tal punto en 20 minutos. Ah, okay, ahí va, ya llega el pobre de ahora en este otro. Ahora este otro tienes 20 minutos. Ahí va. El final llegan a un cementerio donde estaba enterrado quién? David Lieberman. Le dice, pone, ah, pues mira, estamos en el cementerio tal cual. Y ni te digo a dónde tienes que dirigirte, ¿no? O sea, ahí va el pobre de Mike. Ahí hacia su tumba. ¿Y con quién se encuentra? No es con Punisher, es con Falcon. Ajá. Así de. O sea, él me dijo que iba a estar aquí, ¿no? Sí, sí, Falcon es de. A ver. Dice Frank que le bajes dos rayitas. Que no tiene ya nada. Quiere tener nada que ver contigo y que sabe dónde está tu familia y te aguantas. Michael es de: no manches, ¿ahora qué voy a hacer? Ya se me fue el plan, ya la regué. Hay un loco amenazando a mi familia, ¿qué voy a hacer? Bueno. Pues me voy a mi, a mi microcueva. A mi microcueva a entregarme al dolor. Okay. Y lo persigue Frank. Frank, lo vemos hasta que llega a la microcueva. Llega Michael ahí, mete su carro, empieza a servirse un trago porque es de ya valió cacahuate. Y se abre la cajuela del carro. Ahí andaba Frank, que era lo que hizo Frank, seguirlo. Exacto. Llega Frank acá a la microcueva, Macro lo ves de... ¡Oh! Me lleva al... ¡Frank, qué bueno que llegaste! Tenemos que hablar, ya le pone unos cuantos golpes. Los deja amarrado y desnudo. Y cuando Macro despierta es de... Oye, Frank, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasó aquí? ¿De qué va este asunto? ¡Oh, Dios! Es básicamente, Frank, lo único que quería hacer es saber, quiero ver si puedo confiar en ti, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Muy al estilo de Lost, Micro tenía un contador en su microcueva que aparentemente activaba una bomba y hacía que explotara toda la cueva, ¿no? La cueva, pero es los baños de una bodega, de un almacén abandonado, ya sabemos. Que se parece misteriosamente en versión austera al cuartel de Arrow. ¿Ah, sí? Sí, en versión muy austera, pero haz de cuenta que es eso, ¿no? Vamos a rentar un local abandonado así feo para nuestra... Vamos a poner un montón de computadoras inútiles y vamos a ver cómo... Sí, para ver series. Sí, exacto. Pero sí, haz de cuenta que es la guarida de Arrow, pero con mucho menos presupuesto, ¿no? Y más popó. Y más mugre por todas partes. A cada cierto tiempo el Frank tiene que llevar a Micro a que teclee por ahí la clave de acceso y le ponga el un reconocimiento de retina para que no estalle la bomba. Y la primera vez que lo lleva, lo lleva acá en la sillita acá, con rueditas, y Frank ve que en la parte de abajo del escritorio había una pistola, y Frank dice, a ver, ¿de qué se trata, ¿no? Se me olvidó que estaba ahí. ¿Cómo se te olvidó que tienes? Le pone los arandos le dice, no, en serio, o sea, no es mala onda. Y por de Michael lo que quería era, Frank, necesito ayuda. Y Frank es de, no, confío en ti, te voy a zarandar un poco más. Todo el capítulo es muy así. Sí, de hecho, mientras que se ven los flashbacks de lo que pasaba, o sea, de la operación de Frank. De lo que vivió él en Afganistán, de esa unidad que... de cómo lo reclutaron para Cerberus, de algunas cosas que lo mandaron a hacer. Y nos conocemos al malo de Malandia, ¿no? A este Bill Russo. Billy Russo. Que en el momento en el que lo vi dije, ¡Evil! ¡Ese es el malo! ¡Ese es! A mí nadie me convence de que ese no es maligno. Que le vamos a decir, es todo para acá, galán. No, rico es, no, y no, toda no, la onda. Es maligno. ¿Sí? Es maligno. Billy Russo también lo presentan de otro modo. Mientras que lo vemos ahí en Afganistán siendo soldado, era la persona que financiaba el grupo de ayuda de Curtis. Uh-huh. Y además tiene su propia empresa, Anvil. Una empresa de seguridad, Anvil. Y ahí es donde yo dije que... Desde dije, ok, sabía que era maligno, no sabía qué tan maligno. En Anvil lo que él utilizaba eran veteranos de guerra. Sí. Que en muchas ocasiones conocía gracias a los contactos que tenía financiándole el grupo de ayuda de Falcon. O sea, no ¡qué manches, hijo de perra! O sea, ¡mala onda! Y les daba trabajo porque decían, bueno, es que ustedes aprendieron a matar, yo les voy... Todo lo que en la vida real no les sirve, aquí les va a servir. Lo sigo utilizando como máquinas. ¡No manches! Y una de esas se lleva, de hecho, a Eminem. ¿Sí? Le echa el speech de aquí otra vez son útiles, aquí son la fregonería, allá no los valoran, yo sí, etcétera. Y aparte colaboraba con Homeland Security, les servía, les montaba escenarios para que pudieran practicar y todo eso. Madani como que pues confiaba en él, se hace una relación ahí con Madani. Una relación bien extraña, honestamente, o sea, como de conveniencia, pero no. Era una basura de tipo, honestamente. Por otro lado, Madani también como que no... Ella también tenía broncas psicológicas. No confiaba en nadie. Uh-huh. De hecho, ella, o sea, ella regresa... ella sirvió en... También era una veterana. En Irán, ¿no? Exacto. Bueno, no me acuerdo. Pero también era una veterana. Y de hecho, o sea, llegando a trabajar en Homeland Security, pues ella... Lo que mejor le sirvió en la vida es me regreso a vivir con mi mamá. De hecho. Y su mamá es psiquiatra. Ok, ese es su problema. ¿Sabes quién es su mamá? ¿Qué actriz es? ¿Quién es? Es la doctora Kavita Rao. En X-Men, The Last Stand. ¿Cómo ella? ¿Crees? Sí. No recuerdo el nombre de la actriz, pero es ella. También la recuerdo por... Salió un churrazo de película que se llamaba El Exorcismo de Emily Rose, me parece. Y sale como atestiguando en un juicio. O sea, toda la película del exorcismo de Emily Rose es un juicio. Sale como parte de los testigos, pero habla como que de la parte espiritual del exorcismo y no sé qué fregaderas. Entonces, yo lo recuerdo por dos papeles. Se me hizo sorprendente verla aquí de este lado. Y tiene mucho sentido pues por su origen, que es más bien como de Middle West. Farah Madani. Y la actriz se llama Shore Akdashlu. Y hay cierto parecido con Madani. De hecho, sí, más o menos. Hicieron un buen cast. Muy buen cast. La verdad, sí se las compras de que es madre hija, ¿eh? Y fíjate, la mamá con el acento. Ella sí se oye todavía con ese acento. Pues como. Irani, más exacto. O menos. Y entonces la pobre de esta Dina. Pues al vivir con su mamá, tiene el apoyo emocional, pero también tiene el estrés de mi mamá me está analizando todo el santo día. Y aparte se la pasa tomando a mi madre, ¿no? Ay, es algo que a una veterana no le den. No, mal. ¿Te das cuenta? Toda la serie está llena de personajes que estuvieron en guerras y cómo lidian con eso. Ramadán y es de regreso con mi familia. Frank es de regreso con mi familia y me encargo del trabajo. Me aboco al trabajo y santo y ya me ajá. olvido de lo demás. Exacto. Frank. Ah, bueno. Frank es Punisher. Frank es Punisher. ¿Cuántos les digo todo? Este Eminem, pues bueno, ya lo vemos todo traumado y frágil, etcétera. Falcom quiere ayudar a la comunidad. Evil Man. Evil Man. Lo que quiere es, me aprovecho ahora de la comunidad. Que me, ya me fregué, ahora me tienen que retribuir a mí. Ve nada más, o sea, la verdad está bien, bien denso ese aspecto de la serie, ¿eh? El cómo lidia cada uno con... con haber estado en una guerra. ¡Uy! ¡Wow! Este es uno para este bueno, incluso para hasta Lieberman, o sea, el hecho de él no estuvo en el frente, pero le tocó ser inteligencia de varias cosas. Y la manera que le dio es, me fregó al sistema. Voy a tratar de hacer ahora sí las cosas bien. Y me fregaron, pero bueno. ¡Wow! Está padre. Esa parte la verdad sí me gustó mucho de la. Billy Russo estaba también con Frank en Operación Cerberus. Y eran cuates. Eran cuates. Había otro más, Carson Wolf, que era el jefe de Madani. Sí, exacto. Que era un chauvinista cerdo asqueroso también. Y acaba muerto. Frank lo acaba matando. Frank lo mata. Sí, mala onda. Ya, después de ese capítulo donde por fin Micro se gana la confianza de Frank. Pues muchos intentos. Que es lo que me gustó mucho ese capítulo. Que Micro le. Frank le decía que la tortura. Estaba físicamente. Que la tortura era no tanto el dolor sino la repetición. La repetición y rutina, ¿no? Que nunca sabes qué va a venir después. Te acostumbras a la rutina y la cambio, etc. ¿Y cómo se libera Micro? Con repetición y rutina. Hizo que Frank confiara en que siempre tenía que estar. Le desataba una mano para que pusiera ahí el código, etc. Y una de esas lo inyecta y pues, se tenía así en su cita. Una jeringa de un líquido loco. Lo inyecta con un sedante. Frank así de, no manches, me pusiste un sedante, infeliz, cae todo desmayado y se libera. Pero en vez de meter a Castle ahí a una jaula o lo que sea, lo deja en la camita, todo pachón. Cuando se despierta, Frank dice, no manches, me vas a torturar a mí. Y Frank dice, no, a ver, aguanta, ¿cómo no te explico? Que... o sea, estoy confiando. Eso es algo que sirvió para Frank. Micro a través de sus acciones le dice, estoy confiando en ti, ¿no? Nada, no te metí a una jaula, no te puse una bala en la cabeza, no te amarré, me quedé aquí contigo en el cuarto, somos iguales, tú tranquilo. No, bueno, a ver, entonces, ¿qué quieres? Ya le explica, mira, no me tortures, número uno. Ya fue mucho de eso. Ya, ya estoy. Número dos, quiero pantalones y derechos humanos básicos. Y número tres, quiero mi familia. Ya le explica más o menos cómo fue el asunto de que él. Como sirvió de fuente de esa fuga de información, pues le echaron la culpa. El jefe de Madani, este Wolf, ajá, fue el que se vio involucrado con ese video que él estaba liberando, con esa fuga de información, y pues el que terminó echándoselo. Sí, ¿qué es lo que quiero? Quiero limpiar mi nombre. Y tú lo que quieres es vengarte de los que... De porque había una conexión entre la muerte de la familia de Frank, uh-huh, y esa operación de Cerberus. Había una cabeza al lado de todo esto, que era William Rawlins. William Rawlins, que era un... En su momento, cuando Frank lo conoció, era un operativo de la CIA, uh-huh, después ya era como que un cabeza grande de la CIA, ¿no? ¿Cuál era la relación entre esas dos cosas? De, mira, quien perpetró como que la... O sea, la guerra de mafias. La, ¿no?, guerra de mafias para que tú salieras perjudicado, pues fue este. Te conviene a ti para que completes tu venganza, ayudarme. Y al ayudarme, yo me regreso con mi familia. ¿Cómo ves? Y él dice: bueno. Frank le dice: bueno, pero tengo una condición. Nada de eso, ninguno de esos va a salir vivo. Ah, ok. Está bien. Por mí está bien. Se mueren todos. Hacen su alianza. ¡Yay! A regañadientes, pero la hacen. ¿Y qué es lo primero que necesitas cuando haces cuando necesitas venganza? ¡Armas! Es un capítulo muy padre, porque yo me quedé de... Ok, normalmente uno está acostumbrado a que Frank zurra armas. Sí, exactamente. Va al baño y ¡ah! Salió una 45, ¿no? No, y sus balas tienen... Sus armas tienen balas, pero pues ni película de John Wick, ¿no? Suda balas el pobre Frank. De las que se le meten al cuerpo y no le hace nada, ya la suda y ya listo. Sí. Necesitaban armas. Dice, Micro, necesito armas. Ah, bien por ti. No, pero necesito que me consigas armas. Ah, ok, eso es distinto. Micro se pone a escuchar pues, conversaciones de la policía y demás. Y se entera de un cargamento que iba a llevar un mafioso. Ay, pero ¿cómo consiguen esa información? Es muy bueno. O sea, Frank le lleva de, oye, hay un mafioso que va a hacer un envío de armas. Vamos a robárselas. Y Micro se cargó del plan. ¿Cómo consigues esa información? ¡Con Torque! ¡Torque! Otra vez. Es una tradición en las series de Netflix que uno tiene que aparecer Torque y tienen que ponerle en la torre. Ya se lo tranqueó desde dos veces. Luke Cage, Jessica vez. Jones. Una vez también. Iron Fist también. ¿Cómo crees? Salió otra vez en Defenders. También le tocó. Claro, le tocó. Y ahora compone. Ya está, el Thor creo que hasta dijo así de, otra vez ustedes. De hecho, ¿no? Sí, como que, oh. ¿Por qué siempre me toca a mí? Va con Thor, lo amenaza, le dice, ok, va a haber un fulano, va a haber armas, etc. Y Frank se lo iba a echar. Dice, oye, dude, en serio, yo no estoy haciendo, o sea, yo no estoy disparando las balas, ¿no? Yo no estoy apretando el gatillo, yo nada más cierro los tratos. Pues ya le da un cachazo ahí que se pudra un rato, pobre Thor. Que es una tradición en los cómics de Marvel también, ¿eh? ¿Sí? Torque se puede meter en mil broncas, pero no se muere. Tiene una suerte el desgraciado. En fin. Yo creo que por eso no se lo echó. Sí, exacto, sí. Ya es una tradición en las series de Netflix, ¿no? La siguiente ya lo veremos tranqueándolo otra vez, ¿no? Sí, seguramente. Pobre tipo, pero bueno. Entonces ya, Micro también empiezan acá a desarrollar su plan de cómo van a hacerle. El problema es que quienes estaban monitoreando también esa operación, que era como que queremos agarrar a un mafioso en acción, pues era la unidad de Madani. Ahí sí el azar jugó a la mala. No se les cuento a lo largo de ese episodio. Está muy bueno, por cierto. Está pachón, véanlo. La unidad de Madani lanza su operación para agarrar al mafioso, al mismo tiempo que a Frank y Micro. Y la de Frank y Michael sale bien. Exacto, roban las armas y al robar las armas, de hecho, hay una escena de persecución ahí entre Madani. Madani rompe todas las reglas y protocolos que ella misma había puesto. Ah, sí, claro. Y decide que ella va a perseguir al que se robó las armas, ¿no? Acaba volteada en su carro, que por cierto traía un muscle car acá, ya sabes. Sí, sí, sí, estaba compensando algo. Y qué bueno que era uno de esos, porque si no el carro hubiera acabado hecho añicos, ¿no? Y Frank la salva. Frank la salva, la saca del carro en llamas y la deja a resguardo. Y se queda de, creo que es Frank Castle, ¿verdad? Según Frank, no me reconoció. O sea, tenía concusiones, acaba de salir de un accidente, no se me ve bien la cara, puse voz de Batman. No pasa. Michael le dice, estás loco, te van a reconocer. No me reconocen. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque había ya abandonado el look de hipster. Ah, sí, se había quitado también la barba, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Lo reconocen. Obvio. Ese es el único punto que se me hizo bien pavote de toda la serie. Cuando empezó la serie y que lo veías con su identidad de Pete Castiglione, pues la barba, el pelo y el hipster, órale, va, ¿no? O sea, como que medio, ya no te parece. Empieza su misión con Micro y es de, déjame regresar a mi antiguo look. ¿Por qué? O sea, estabas bien así, no te reconocían, ahora te van a reconocer. No, nadie me reconoce, ¿no? Ajá. Ah, ok. ¿Y qué es lo primero que hace Madani? ¿Reconocerlos? Es lo único que dije. Ay, okay. Y luego ya también lo reconocen por lo mismo, ¿no? Exactamente. Okay. Bueno, y por cierto, en la parte donde hay, o sea, donde Castle va a robar algunas armas, robar unos autos para la operación, ahí se roban una camioneta de batalla. La famosa camioneta, sí. Y se me quedé de, I get that reference, ¿no? Sí. O sea, ok, eso me gusta, pero bueno. Consiguen las armas. Bien. Y pasa otra cosa. Ahora Madani sabe que Punisher está vivo. Sí. Mal. Eso está mal. Y sabe que hay alguien quien conoce a Frank Castle. Su novio. El Evil Man, ¿no? Evil Man. Y le pregunta, oye, ¿sabes algo de Castle? Sí, era sí. Mi amigo. Ah, ¿y dónde está ahorita? Muerto. No está muerto. No, sí está muerto. Y dice, bueno. Y eso pica la curiosidad de De Evil Man. De Evil Man, ¿no? Y así. Y se pone en contacto con Luis. Oye, ¿tú sabes que Frank está vivo? No. No, ¿cómo crees? No. Y le contacta a Frank. Muy a la Rambo al principio. ¿Vieron la primera película de Rambo? Buenísimo, por cierto. Hay una parte en donde el coronel Ross, vamos a decir así. Para que todos saben el general Ross. ¡Déjame ser! contacta a Rambo así de. La puerca está en la posesión. Algo así le decía. Igualito que aquí. De hecho, creo que el mismo nombre clave, Raven. Ah, sí, cierto, sí. Raven y... Magpie, no tengo idea. Vete a saber. Es el mismo nombre clave. Porque empezaba a transmitirlo, ¿no? Uh-huh. Hasta que respondió. Una señal de radio. Sí. Y incluso Michael, o sea, cuando escucha... Estaban, obviamente, Michael estaba monitoreando las frecuencias de todos los radios en todo el mundo o algo así. Ya no sé. Ya ves que es como magia, ¿no? O sea, eso de hackear las cosas... Pues, es rápido esto, yo puedo. Es menear dedos sobre el teclado y ya te hackeaste. La... Y incluso Michael es de, oye, creo que te están hablando. Y Pune es de, ah, sí. Así era mi nombre clave. Ah, les vas a responder. No, pues, ¿cómo no crees que soy imbécil? No, no estaba diciendo. Si nada más me rasuro y para quedar igualito, para que me reconozcan, pero no soy imbécil. Entonces, ahí fuera no soy bestia. Ah, okay. Mientras, ¿qué pasaba con Eminem? Eminem cada vez iba haciéndose más y más extremo. Se hizo una trinchera. Se hizo una trinchera para dormir ahí. Sí. Ya desde ahí, yo hubiera, si yo hubiera sido su papá, yo hubiera visto eso, era de... A ver, no. Tienes problemas, hijo. No. ¿Le dispara a su papá? Tiene un, o sea, pesadillas, Night Terror, por supuesto. Le dispara a su papá, no, o sea, no le atina, no le pasa nada. Pero se preocupa más por él. Va a una entrevista, digamos, de trabajo con Evil Man. Donde le dan la especie de que eres importante y que eres la onda y aquí sí te queremos y vas a matar otra vez para que estés tranquilo. Ok. Y entonces Falcon va con Evil Man y dice, oye, ¿ves a ese Eminem? Sí. Tiene broncas. Tiene broncas. Mira, me dice su papá que hizo una trinchera y de hecho yo fui a verlo. Se duerme en una trinchera para que él pueda dormir. Porque es lo más normal del mundo, ¿no? Y casi le dispara a su papá porque tiene terrores nocturnos. Y Evil Man de, no, pues no me va a servir, ¿no? Sí, de, no, pues sí, como que mejor no lo contrato. Y ya le dice a Eminem, oye, Eminem, ¿sabes qué? Siempre no. Y Eminem se pone loco de, no, ¿qué te pasa? O sea, me dijiste que aquí yo servía, que aquí iba a poder poner mis habilidades otra vez en uso. No, no, no, pero es que estás mal de la cabeza, no sirve, llega. Y Eminem es de, no manches, solo me queda un amigo en la vida, Trump. Y antes va con Trump. Y Trump lo pone cada vez más, o sea, más white terrorist. Sí, cada vez más. Viene una de las escenas más inverosímiles de la historia. Es la escena más irreal de toda la condenada serie. Todo lo que me están dice. Está Trump y Eminem. Okay. Suena chiste. En un juzgado. Trump y Eminem en un juzgado. Eso suena normal. Suena más chiste, pero normal. No, eso suena normal. Okay. Hasta las afueras de un juzgado repartiendo volantes de ideología blanca supremacista. De derechas, de ultraderecha, de necesitamos armarnos y no sé qué y bla bla bla. Y entonces llega un policía blanco a hacérselas de jamón. Eso no pasa, los policías blancos están de ese lado. Es más, sería posible decir que hubiera estado haciendo proselitismo ahí. Así, ¿le ayuda a repartir volantes? ¿Brinca, friend? Sí, exacto, o sea, es la parte más irre, pero bueno. Ok. Si hubiera sido un policía de origen hispano o negro. No, no, no, la policía está del lado de los blancos supremacistas, o sea, no sé cómo hacer esa escena real, ¿sabes? Yo no tengo idea de cómo lo hubieran hecho. Ok. Pero bueno, se supone que en el mundo imaginario... En el mundo universo Marvel. Que los policías, que un policía blanco le echa bronca a un blanco supremacista ultraderechista por andar haciendo proselitismo. En fin. Arresta a Eminem. Y Eminem, o sea, y el Trump se va, ¿eh? Se va y lo deja. Ahí lo deja así, ah, yo de aquí no soy, ¿no? Falcon lo saca del problema y le dice, oye, me puse a investigar a tu amigo Trump. Y eso de que es veterano de la guerra de Vietnam y no sé qué, cierto. Él ingresó a las fuerzas en el 77 y por error le tocó. Ha estado mintiendo, ha estado vendiendo basura. Y uy, Eminem se enchila, va a su casa, va a la casa de Trump. Y sí, a ver, ¿en qué unidad serviste? Pues en tal. ¿Y dónde estuvieron? En tal lugar. No, pues sabes que ese ni existe, ¿no? Que está lejos de aquí. Ya lo confronta, a ver, sé que me está diciendo basura, no sé qué. Trump se pone loco, lo quiere sacar, lo amenaza con un amenaza a Trump con un cuchillo de Eminem, lo cual sí pasaría en el mundo real. Seguramente, sí. Entonces Eminem se defiende. El problema es que es una persona, es un ex militar con problemas mentales que se está defendiendo. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo va a matar. Él no se defiende hasta para subyugar. Él al defenderse mata. Termina matando a Trump. Ojalá un día de estos. Fingers crossed. Y ahí es donde se queda con el cadáver. Y ahí se deschaveta el asunto. está llena de sangre. Llega con sangre a su casa. Sin camisa. ¿Y su papá lo puede como más o menos normal? O sea, también por un lado digo, el papá ya le tiene miedo, ¿no? También, sí, ok. Eso es un... Le ofrece un café a su hijo, o sea... Así como que, hijo, estás bien, ten un cafecito. Todo tranquilo, sí, ya, está bien. Mi papá se va. Yo estaría aterrado si fuera mi hijo. Sí, yo ya me hubiera ido. O sea, la verdad es que tiene problemas. Por ahí luego ven en la tele una pelea de Muhammad Ali, ¿no? De Muhammad Ali. Cuando venció a George Foreman. No me acuerdo a quién venció. Pero pues bueno, la pelea como que juega un poquito en la escena. Como que trataban de tener una relación padre-hijo normal ahí, más o menos. Pero acaba exacerbando su sus ideales del Eminem. Son escenas bien... fuertes, pero también bien incómodas, sí. La verdad, porque cada vez que papá como que quiere pues mandar la conversación un tema más, pues este es un deporte, es un juego, el otro se lo empieza a tomar demasiado en serio, de que el chiste es acabar con el enemigo, de que Muhammad Ali no tiene miedo, de que él quiere mostrar que no tiene miedo, así como que bien incómoda esa escena. Y acaba cometiendo terrorismo realmente. Arma bombas. Sí. Creo que vemos qué pasa con esas bombas, pero bueno. Mientras tanto, Frankie y Mackerel, ya al tener armas, empiezan sus operaciones. Empiezan a agarrar objetivos. Dicen, necesitamos echarnos a tal, tal, tal y tal y tal. Bien. Vamos, y empiezan a ir uno por uno. Es la única parte de la serie que puedo decir, no es que esté mal, pero sí empieza a ser un poquito repetitiva. Porque era... O sea, objetivo era, planeamos el ataque, vamos con el objetivo, nos lo echamos, celebramos entre comillas. Hay mail bonding entre Micro y yo. Mientras tanto, Madani se frustra porque no puede detener a Pon, el Big Pun. Entonces, ok. Y son como dos o tres capítulos de eso. Creo que son tres en total. Que para una serie de tres episodios, pues son bastantes, ¿no? Sí, así que sí se me llegó a hacer un poquito repetitiva esa parte. Afortunadamente las escenas, como que en cada ocasión variaban el cómo Punisher lograba su objetivo, cómo asesinaba al mono que le ponían enfrente, era distinto, así que bueno, eso estaba, por lo menos le da algo de variedad. Hasta que le sale mal. Buscan un amigo de Punisher, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que? Un exmilitar. Un exmilitar también. Sí. Uh-huh. Lo busca para, oye, a ver, tenemos misión, vamos a matar más gente, ¿no? Ese es otro caso del exmilitar que también regresa a la civilización y tampoco puede lidiar con la civilización. Se aísla, se vuelve un ermitaño. Literal, se va, creo que era... Wyoming, ahí al bosque. Ajá. A vivir como cazador. Y a vivir en la cabaña del terror, ¿no? O sea, sí. Ahí en Cabin, Cabin in the Woods, hagan de cuenta. Y ponía trampas y cazaba mapaches y no sé qué. Rocket Raccoon se horrorizaba, no sé. ¡No! O sea, estaba ya también fuera de la sociedad. O sea, ya no era una persona funcional tampoco. No. Otro caso. Uno más. De hecho, cuando llega Frank Castle con él, fue de... Espérate, soy yo. O sea, le dispara una flecha. Le dispara una flecha, la tiene la flecha ahí metida casi todo el episodio. Y Henry Rollins, Agent Orange, que así lo conocían en un principio, Agent Orange. Okay. Dirige una unidad de Anvil. Para matarlos, va arrastrando a Punisher y a otro a su amigo, y manda una unidad a acabar con ellos, una unidad paramilitar, que cada uno de los soldados tenía una GoPro, tenía una cámara, y él iba cambiando de cámara en cámara para ver la acción, y cuando una cámara se apagaba porque había muerto el tipo, solo cambiaba a la siguiente. O sea, me encantaba eso porque era de, pues sí, soy el malo de Malolandia y ve nada más, o sea, desde lejos yo desde aquí, estos son... Y siempre fue así. ¿Sí? O sea, cuando tenía la operación Cerberus, él no se ensuciaba las manos. No, para nada. ¿No? De hecho, Frank lo acabó lastimando en aquella ocasión. Casi le saca un ojo, ¿no? Sí, ahorita entramos a esa parte porque esa está interesante. El por qué manda esa unidad contra estos dos, pues también son exagentes de la CIA. Bueno, Evil Man y este cuate son cerebrudos, más o menos se la saben. Y el general, ¿cómo es que se llama? Rollins. Y también, o sea, suma 2+2 de, a ver, están acabando con una unidad... Que tenía que ver con... Que tenía que ver conmigo. Uh-huh. Que tenía que ver con operaciones. O sea, no es ninguna... No es una coincidencia. No es una coincidencia. se entera a través de Madani. O sea, le ponen ahí un bichito en su oficina. Madani también estaba arrastrando todo ese caso. Madani había conseguido como que los nombres de otra de las personas de la unidad en la que estaba Punisher, que era este cuate, el ermitaño. Uh-huh. Al tener esa información, bueno, entonces ya el Rollins manda a su unidad a acabar. Él pensaba que contra el ermitaño nada más, no contaba con que Punisher estuviera ahí. Sorpresa, cuando lo ven a la cámara, es de, oh, Dios. No manches, Frank Castle está vivo, ya me llevó las arañas, ¿no? Está padre la escena de acción, honestamente, acá en el bosque. O sea, también le da algo de variedad, ¿no? Como que nada más pura ciudad y cuartos, no gracias. Sí, no, digo que sí ocurre mucho en Nueva York, como es el Punisher. Sí, claro. Pero aquí lo vemos en utilizando sus habilidades de combate en de camuflaje. Camuflaje y todo. Okay. Son escenas muy violentas. Uf. Son escenas muy gore, honestamente. Sí. Muy emocionantes. O sea, la verdad es que están muy bien hechas. Y ahí se desarrolla la típica relación micro Castle en combate, ¿no? Micro con un dron. Ah, sí. Es normal, con un dron iba así de. Vienen dos a tu derecha, ¿no? Y ay, está padre. Honestamente está padre. Está muy bien hecha la escenita. Me extrañó que nadie disparara al dron, pero bueno. Es que era acá stealth o algo así. Sí, sí. Creo. Supongamos. I guess. Pero muy buena relación, o sea. Y como que casi todos los superhéroes tienen que tener a su al tipo de las computadoras, ¿no? Claro, claro. Que déjame decirte, en esas escenas que se ve, o sea, porque en varios puntos se ve la cámara, digamos, del dron, que se ve desde arriba, y dije, están jugando Metal Gear. Tan, tan, tan, tan, tan. Es en serio, parecían escenas de Metal Gear, yo de, ah, ¿qué? Funcionaba así. Funcionaba, hasta pachón. En la operación esta, termina, mueren casi todos. Menos Frank, se muere su amigo, el ermitaño. Sí. Frank queda muy mal herido. Queda muy mal herido, pero los otros están todos muertos. Micro lo va a rescatar. Lo rescata y como puede lo cura. No puede solito. Tiene que pedirle ayuda a alguien. Micro dice, ¿en quién puedo confiar para que me ayuden a curar a Punisher? Ya valió. La única otra persona que Micro sabía, porque Micro lo sabe todo, que Punisher sí confiaba en él, va con Falcon. Bueno, no estamos con los Falcons, sí, es el doctor. Cortes. Le va con Falcon. Lo lleva a su. A su. Bodega. A su cueva. Falcon cura a Frank. Se ve bien. Oh, ¿no? Lo de la flecha. Así de, pues ya tiene la flecha acá adentro de la boy. Hay que sacarla. Y este Micro. Ah, pues se la sacamos de. Así no funciona. Si se la sacamos, le va a hacer más daño. Pues sí, sí. Porque la flecha tiene una punta. Sí, están hechas para eso, para entrar, no para salir. La única forma de sacar la flecha es por el otro lado. Y Micro es de no. Y le abren el hombro del otro lado a Frank. Me sorprende que la flecha no haya dado en hueso, por cierto. Por ahí se la sacan. Micro estaba a punto de desmayarse. En fin. Sorprendente. Hay una parte que me gustó mucho de eso. Curtis, Falcon, le recrimina a Micro de: óyeme, infeliz, ¿qué estás haciendo? Lo estás usando, ¿no? Sí, de, no, pues es que estamos acá peleando por la justicia. No sé qué estupidez le estaba diciendo. Y de, no, lo estás usando para tu beneficio. Date cuenta de lo que estás haciendo. Otra persona en la que este cuate puso su confianza, otra vez lo está utilizando. Yo sí sentí feo. Dices, no manches, pobre. Y es que es cierto. O sea, ¿por qué lo reclutó Micro? Para utilizarlo, ¿sí? para regresar con su familia. No porque le importara la cruzada de Punisher. No, para nada. Qué fuerte, ¿eh? Sí, sí. Está feo ahí el asunto. Algo que no hemos mencionado mucho es todos los sueños que tiene Punisher constantemente. Es cierto. Respecto a su familia. Eso sí, todo el tiempo que está dormido o normalmente inconsciente, sueña. Siempre sueña. Uh-huh. Con su esposa. Y es un sueño muy recurrente, el que está con su esposa en su cuarto. Y llega un militar con la cara tapada y le disparan a su esposa. Hasta que en una ocasión que sueña, ve la cara del militar y es el mismo. Es él. Es su remordimiento de que, pues, ser un marín le tocó a su familia morir. Y eso es, y no nada más eso. ¿Recuerdan el video que como que inició todo el asunto? En un momento le cuenta a Michael la historia. Dice, mira, éramos en una unidad especial. Operaciones encubiertas. Nos mandaban a hacer trabajos muy sucios, pero que nos habían vendido como que hacemos esto y la guerra acaba más rápido. Sí, objetivos de alto valor, ¿no? Así que pues, aceptamos. Ese objetivo que tuviste lo sacamos de su casa, medianoche. frente de su esposa e hijos. Llegamos, lo torturamos, no le sacamos información y lo ejecutamos. Quien le metió la bala fui yo. Y ese Frank Castle así con la capucha y el traje militar y demás, es que Frank ve disparándole a su esposa. Exacto, sí, es el mismo, exacto. O sea, sí está. ¡Ah! Acá. Y lo peor es que la operación tenía una doble intención. Traficaban heroína, ¿no? Para en los cadáveres. En los cadáveres. Para financiar la operación, porque estaba totalmente fuera de los registros. ¿Ves? Y Billy Russo lo sabía. ¿Sí? Y él era de, pues, ¿ya qué? ¿Ya qué? Así es esto, Frank, tienes que entrar, ¿no? Y Frank dice, no, espérate. ¡Estás mal! Mientras tanto, mientras todo esto pasaba, Madani seguía... Madani estaba... estaba mal, o sea, fue... Mal herida. Regresa al trabajo. Y junto con su compañero tratan de... O sea, se da cuenta de que obviamente la están espiando. Y trata de poner una trampa. Ahora ella. La trampa sale mal. Ah, antes de eso, rápidamente. El jefe de Madani muere. Que es uno de los... fue de los primeros objetivos, sí, de... Carson Wolf. De este Punisher. Y es por eso que... Ese fue el objetivo con el que... el general Willis. ¿Cómo es que se llama? Rollins. Willis. Como estaban muy unidos... Es cuando dice, viene alguien viene por mí. Esa fue la solución. Aclarando el punto, Madani quería poner una trampa. De que, hay un objetivo que Punisher quiere, lo vamos a emboscar. Es lo que dice como que su oficina ahí al vuelo. Para que se escucharan los micrófonos, ¿no? Entonces, y quien vaya por el micrófono, quien vaya a ir a querer emboscar a Punisher, le llega la contraemboscada. No salió bien. No. Honestamente, más o menos. Quien estaba en el grupo que iba a cazar a Punisher era Billy Russo. Billy Russo, unas escenas, un par de capítulos antes, creo, se revela que Rollins sigue en contacto con Billy Russo y le dice, oye, Frank Castle está vivo, tú lo conociste, necesito que me ayudes a tronarlo, porque tengo información sobre ti, así que te aguantes. Y entonces Billy Russo es de, pues ya qué, ok, voy a tratar de que Frank confíe en mí. Saco al aire y le pongo un par de balas en la cabeza. Que no lo logra en realidad, pero... No. Cuando se enteran de esa operación, Rollins le dice a Russo, ¿sabes qué? Ya tenemos donde se va a estar Frank Castle. Vas y vas por él. Va con un equipo de mercenarios. De Anvil. De hecho. Y se enfrentan con los hombres de Madani. Ella estaba en el campo, por cierto. Sí, sí. A diferencia del otro malo de Madani, él no se ensució las manos. Madani sí. Igual su compañero estaban en campo. Russo acaba matando a su compañero. Sí. Creo, por cierto. ¿Sí? Y el compañero de Madani, no, según yo se llama Mike, no sé qué se llama. Muere, de hecho, en los brazos de Madani. Y es otro trauma para ella. Otro trauma más, porque le tocó otra vez revivir. Por cierto, en ese capítulo. Tratan de también darte un poquito de carnita para que digas, ok, sí es Evil Man, pero tiene medio razón de ser. Supongo. Vemos al principio del capítulo cuando que Billy va a atender a su mamá, que está mal, o sea, tiene un problema motriz, psicológico, etcétera. La tiene en un hospital, la tiene con enfermeras, etcétera. O sea, con el dinero que ha hecho en la vida, pues no le cuesta trabajo eso. Pero el ir a ver a su madre no es de... por amor a su mamá, es como también por venganza, por torturarla, o sea, de mira, aún así, con todo lo que me trataste mal en la vida, lo que me hiciste hacer, que era un niño que no querías, aún así te estoy cuidando, ¿no? Y lo vemos siendo una basura de persona con su madre, ¿no? Pero al mismo tiempo cuidando, pagando a la gente para que la cuide. O sea, en ese capítulo vemos algo bien curioso. Empieza con Billy Russo cuidando a una mujer, quien odia, y termina el capítulo cuidando a Madani, que estaba traumada, incluso lavándole la sangre de su compañero Mike. Muerto. Y es la misma persona. Y es el mismo que mató a Mike. O sea, es un contraste ahí bastante interesante, pero es un es una contradicción muy padre la que lograron hacer con el propio personaje. Sigue siendo un desgraciado. Sigue siendo una basura, man. Sigue siendo una basura. Pero te muestran por qué se hizo una basura. Creo que era necesario, porque si no era Evil Manilla. Sí, exacto. ¿No? O sea, es el único detalle donde vemos que tiene cierta razón de ser. Después de ese capítulo, me parece que se pone una cierta pausa como que en la trama principal, que es la de Madame y Punisher, y vemos qué pasa con Eminem. Ah, sí, exacto. Que son los capítulos que tú dices que como que estuvieron medio de más. O sea, no es que... O sea, sí están de más porque no son tan súper necesarios para contarte la trama principal. De hecho, no son necesarios. Pero pues ya que están ahí, pues diviértete y por lo menos agregarle algo. ¿Y qué agregó? Pues un poquito más de Karen Page al asunto. Sí. Eminem manda unas cartas locas, bueno, bombardea un par de lugares de la prensa, me parece, uh-huh. Una estación de policía, creo que también, no me acuerdo qué es, y manda unas cartas locas ahí a Karen Page, donde aparentemente admiraba a Karen Page. ¿Por qué? Porque ella había defendido a Punisher. Y él se sentía un Punisher. Exactamente. ¿No te recuerdas? ¿Te recuerdas? ¿No? Sí, a lo de Welcome Back, Frank. Exactamente, al asunto del escuadrón de vigilantes. Exacto. De un vigilante que se sintió incentivado por Punisher. Que eran tres, ¿no? Eran tres en total. Era The Saint. The Saint. Otro que era casi como un Punisher, ¿se cuenta? Y The Holy no sé qué rayos. Ajá, sí. Otro también extremista religioso, ¿no? Y acá es igual, o sea, Punisher inspira a otros. A otros vigilantes, ¿no? El mundo considera que Frank Castle era un terrorista. Y ahora consideran a este cuate un terrorista. Este sí. Este sí. Porque pues te pone bombas. Y Frank, o sea, obviamente, pues Frank se entera, pues ve todas las noticias. Micro tiene todas las noticias todo el tiempo. Claro, sí. Y Frank, vemos ahí que Frank de veras detesta a las personas que ponen bombas. Las detesta. Sí, porque dice eso, no... Eso es de cobardes, o sea... No ves a los ojos de tu enemigo, no... Y Karen es invitada a un programa de radio junto con un senador demócrata que uh-huh. se pone a la libre venta de armas en Estados Unidos. Tienen ahí un debate, la verdad, es bastante interesante. Karen está mal, pero bueno. y les habla el Eminem. Eminem habla hoy. Y Karen pierde la cabeza, le dice cobarde, terrorista, o sea, lo que yo estoy haciendo, o sea, lo que yo hice con Frank no tiene nada que ver, tú no eres Frank Castle, o sea, lo pone mal. Y este cuate amenaza a Karen Page. Entonces tú, ese senador y medio mundo van a pagar, ¿no? Y Frank dice no. Cuando Frank se entera de eso, yo nunca, eso es algo que me gustó, porque vemos otra parte de Frank que no se había visto, la protectora. Frank de veras pierde la cabeza así de, a ver, están amenazando a Karen Page, no. Esto no va a jalar. Alguien aquí va a morir, y no va a ser Karen. Le dice a Micro, consígueme la dirección, se llama Luis, y es taxista. Come on. O sea, es Luis, taxista, veterano de guerra, menos de 25 años, parece Eminem. Bueno. Pero al principio este Micro es de, sí, aguanta, ahorita lo busco. No, de una vez, a ver, infeliz. Es que esto no es de la misión, Frank. No, sí es de la misión. Y dices, oye, ok, nunca lo habías visto acento tan protector. Ajá, ese fue el episodio más superheroico de toda la serie. En el sentido de que es el de, soy el héroe que va a proteger a la doncella, casi casi, ¿no? Pero mira, o sea, no me molesta porque es la única amiga que él tiene. Pues claro que la tenía que proteger. ¿No? Y digo, y es un lado de Punisher que me quedó. No hemos visto el que se venga cada rato, ¿no? Ajá, pero aquí no actuó por venganza, no, actuó por protección. Que es lo que lo hace más rico, no es nada más el matón que nos querían vender, ¿no? Está padre. Sí. Y es lo que pasa en ese episodio. Llega, o sea, Eminem por ahí llega a un hotel donde estaba el senador demócrata, los quieren matar, Karen Page aparece por ahí. Rapta a Karen Page, Punisher se lo truena. Bueno, no se lo truena, de hecho. No, se muere. Se traía una bomba pegada. Y hay un punto que me gusta, que es Karen quien se salva ella misma. Sí. Tiene agarrada a Karen con un brazo. Apuntando y una detonador en otro. Y Karen vio que tenía unos cablecitos por ahí. Y mientras que pone. O sea, hay una escena muy padre en la que Punisher está frente a ellos dos. Y Punisher está tratando como que de. Ganar el asunto con verbo, ¿no? Ajá. Que le sale bien. Que ¿no? le sale, o sea, sí. Porque lo que estaba haciendo era comprar tiempo. Karen agarraba uno de los cables y miraba a Frank así de, ¿es este el que tengo que quitar? Isn't that right, Karen? O sea, es el bueno, ¿no? Y dependiendo de lo que iba diciendo de Frank, pues movía la cabeza de sí o no, hasta que le atinó el cable. Y con una mano ella estaba deteniendo el cable y con el otro lo mete a su bolsa. ¿Qué es lo que tenía en la bolsa? Porque Karen apoya la libre venta de armas. ¡Tiene un arma! Pues oye, ¿qué le ha pasado a Karen Page? Ok, por ese lado. Desactiva la bomba, le pone un balazo en el pie a Eminem. Y se zafa ya sola. Ya después pues llega Frank y encierra a Eminem ahí en un... Se encierra a Eminem, ¿en de hecho, en un refrigerador? Y Eminem se estalla en pedazos. Frank logra quitar a Karen del peligro. Uh-huh. Algo que también que me gustó de esa escena, de toda esa escena, es la forma en que está construida. Que son como flashbacks, o sea, nos van contando poco a poco la historia. A mí me sacó de onda porque empieza el capítulo como si yo hubiera terminado, como yo hubiese todo el asunto, empiezan a entrevistar a la gente. Y dije, ¡ah, me brinqué! ¿Me brinqué uno? Y dije, no, sí, de verdad, estás bien. Y ahí se juntaron las tramas, ahí Madani y Punisher se encuentran, de hecho. Madani y Russo también, y Russo pues revela que no es tan buena onda como creían. Y también, ¿sabes cómo se llama el capítulo? Con lo de la bomba. This side towards the enemy. Un punto muy común en los cómics de Garten. Ah, por cierto, no habíamos dicho que cuando Micro recluta por primera vez a Frank, ¿qué le dice? Welcome back, Frank. Welcome back, Frank. Ok. Y así de, ¡ah! ¡I got a reference! Buenísimo. Buen episodio, honestamente. Está padre. Hay una parte en la que para escapar, o sea, ponese para que escape, hace como que tiene secuestrada a Karen Page. Y Karen dice, ¡oh, no, ayúdenme! ¿No? También vemos al político que era Scumbag, ¿no? Que también decía que él fue el héroe y que él salvó a Karen. Sí. Y Karen es de, no es cierto. Estás loco, tú. Me encantó esos políticos, mentira. No, ¿cuándo no pasa, no. Por cierto, ya cuando Karen, o sea, la forma en la que Punisher escapa es que se mete en un elevador y se prepara por los ductos, etcétera. El momento en el que se mete en el elevador y que ya nadie lo está viendo, se dijo que, bueno, ya, muchas gracias, esta es tu arma, Karen, o sea... ¡Como cuates! Sí, sí, es lo que me gustan esos dos. Lo que apoya mucho a la... Digo, o sea... Metatextualmente es un muy buen episodio porque te dice pues a lo que puede llegar una persona, que metes a los extremos, que mentalmente es frágil como lo fue Eminem y le pones esas ideologías extremas, pues es lo que pasa, o sea, está muy padre. En lo que ayuda a la trama de la serie a avanzar es que a Micro le contacta a Russo, no, a Russo no, a Madani. Contacta a Madani porque era algo que habían dejado Punisher y él de lado, ¿no? De, oye, necesitamos aliados, quién sí, quién no, etcétera. Y en algún momento Punisher le dice, pues, Madani, creo que ella... Pero se quedó en el aire, se quedó como que sí lo vamos a hacer, pero... Pero ahorita no, primero Karen. Primero hay que Karen y matar gente, luego vemos eso. Y Michael toma la iniciativa, va con Madani y le dice, oye, yo tengo información, tengo los nombres acá de las personas que buscas. Le da al de Billy Russo. Y esta Madani dice, hijo de toda la fregada, ¿no? Y estaban en esas acá como que arreglando el intercambio de información. Cuando hay una escena en la que de hecho Punisher lo captan. Sí, porque en ese momento había ido a hablar con Eminem. Ah, sí, sí. Fue sí, cuando sí. Lo fue a no amenazar, pero como que pues, bájale, ¿no? Ajá. Tenía ahí atrapado a Falcon. A Falcon. Y él escapa. Y lo deja escapar Eminem después de todo. Se va corriendo por las calles. Una cámara de policía lo ve. Y obvio que iba a pasar, ¿no? Pero bueno. Yo pensé, fíjate que es algo que también me gustó de la serie. O sea, yo sabía que iban a reconocer otra vez a Punisher porque se queda con el mismo look y muy imbécil. Pero yo pensé que iba a pasar al final. De, otra vez el mundo sabe que está Punisher de regreso. ¿Y no? Y no, eso fue como el capítulo 10, me parece, algo así. Sí, algo así. Y de ahí en adelante, por eso cuando ocurre lo del atentado con el hotel, pues decían que había sido obra de Frank. Y incluso decían que Frank y Eminem habían trabajado juntos. Aliados y no sé qué. Sí, de hecho, en la versión que contaba el senador, el político Scumbag. Frank según le había disparado a él. Y llegó trabajando con otro cuate, o sea. Bueno, ahí pasa ese capítulo, ahí acaba el asunto de Eminem y pues ese es un trigger, o sea, aguas, ¿no? O sea, es lo que puede pasar. Sí. Cuiden a sus niños. Y era como el acto final de la serie, ¿no? De que ahora sí, vamos a. Llega acá el último enfrentamiento entre Big Pun. Madani, ya como que con como aliados, y este, y contra Evil Man y el general Rollins. Willis, ese. William Rollins. ¿Es de William Rollins? ¿Sí? Willis. ¿Sí? Ok. Y pasa otra, y en el siguiente capítulo pasa otra cosa que yo pensé que iba a ser al final. Punisher se entrega. Ah, sí, se entrega con... ¿Con Madani? Sí. Y confiesa. Confiesa. Sí, porque lo que necesitaban era eso, ¿no? Suelta toda la sopa, toda. Y hay una razón por eso, una razón por qué, porque habían secuestrado a la familia de Micro. Ah, es cierto. Que no habíamos comentado la relación entre la familia de Micro y Frank. Honestamente está bonita. Como que se vuelve amigo de la familia. Para la esposa también como que lo empieza a ver de no malos bigotes. Por otro lado, pues sí, digo... Digo, un año, ya se había muerto el esposo... Pues ya, ¿qué más da? Así de, pues bueno, pues no, está este... Le cae bien a los niños... ya le hicimos, ¿no? Ese es el mínimo requerido, ¿eh? Ya, para que vean lo fácil que un hombre la tiene, ¿eh? Cubre el mínimo, hijo, ya. Ya estás, ¿no? No es todo lo que necesites. En una de esas, un poco pasada de copas... Lo besa. ¿No? Le suelta el beso y este... Y Micro es así de... A ver... Y dice Frank, no, wow. A ver, tú aguanta, no. Incluso va con Micro y el Micro dice, no, pues no la culpo ni a ella ni a ti. Ya le, como que se quiere trancar a Frank, no le sale, obviamente. Obvio, no, sí. Come on, dude. En el momento en el que se pelean el buen Micro y este Frank, Frank ya se larga ahí de la cueva. Le dice, Micro, ¿a dónde vas? A ver a tu esposa. Ok, eso ya duele, o sea. La relación con los hijos, la hija es como que la más buena onda y todo. El niño estaba volviendo un bully. Sí. Y era como por la rebeldía porque no estaba el papá, ¿no? Exacto. No respetaba ni a su mamá, ni a su hermana, ni a nadie. Frank lo hace que lo respete un poco a la mala. Le pone un cuchillo en la garganta. Así. Ok, eso no es forma de... Ok. Así no se cría un niño, pero... Ni modo. Es tu estilo, ¿no? Supongo que es su estilo. El niño, cuando se enteran, cuando ya el mundo sabe que Frank está de regreso, hace una llamada a la policía diciendo, pues... Aquí estuvo. Pero quien llega no es la policía, es de los hombres de Rollins. Y la mamá, que se llama Sara Lieberman, sí, como que al hacer ciertas preguntas, como que dice, no se la compra, ¿no? Incluso le dice a los Evil Cops, que son casi todos, no, aquí nada más estamos mi hijo y yo, el menso. Mi hija está en la casa de una amiga. La hija sí estaba en la casa, pero se escondió. Como que la niña sí piensa. Sí, no la como niña, el niño baboso, ¿no? No, la niña sí piensa de, no, mejor me escondo porque esto está muy calientito, ¿no? Secuestran a esta Sara y al chamaquito, a Bolly. La niña se va. La niña se va. Que de hecho la encuentra Micro. Sí. La encuentra así de, oye, hija, no estás muerto, ¿no? Y dice, no estás muerto ahorita, pero vas a ver cuando mi mamá se entere, ¿no? Es ahí cuando surge el plan de Frank, bueno, de Frank y Micro, de tenemos que entregar, vamos con Madani, que nos apoye para sacar a tu familia, y todo feliz. Para ese momento ya también ya había regresado a su identidad de Punisher, ¿no? Se volvió a hacer había puesto unas trampas ahí, porque iban ya a buscarlo a la bodega esta. Sí, cuando se enteran, digamos, pues ya, o sea, la familia de un ex, del ex analista de la CIA que ellos echaron hace unos años. Ya más o menos juntaron 2 más 2, bueno, sabían más o menos a dónde ir. Entonces, ya vemos acá la versión Home Alone de Punisher. Ah, la verdad, la escena es buenísima. Es una escena de pelea en la microcueva, con rampas puestas por Big Boom. Él solito. Él solito contra un montón de operativos, los echa a todos. Él pensando, obviamente para ese momento él ya sabía que pues, Billy Russo, su amigo, era maligno. Bastaba verlo, pero bueno. Evil Man. Él estaba, de hecho, cada que estaba como acá en el short out, le decía, Billy, eres tú, o sea, da la cara, infeliz, ¿no? Nunca lo encuentra. Mata a todos, así espantoso. A uno medio de tortura lo acaba matando. Ah, sí, claro. Le corta la cabeza a alguien, sí. ¿Se ves? Oso. La verdad es una de las secuencias más violentas que he visto en la serie de Netflix, ¿eh? Es la más violenta. Yo creo que es la más. Hay una escena donde se le salen las tripas a alguien. O sea, de veras, o sea, si se ponen a ver la serie, si la idea de que quieren ver más Punisher, háganse la idea de que es lo que van a ver, ¿eh? Pero fíjate que siempre es violencia, no es violencia por ver, ay, mira, o sea, ah, qué cool es y ya. Hay violencia con consecuencias. Ok, eso es un... incluso para él, o sea. Sí, a cada rato le están, lo balean, ajá, le ponen flechas en el cuerpo. Yo no sé cómo sigue vivo. Digo a mi hermano de. La parte más irreal de toda la serie es la cantidad de sangre que pierde Frank Castle y que nunca necesita ni una transfusión, el desgraciado. A Grand Theft Auto, ¿no? Nomás te duermes tantito. Me echo un coyotito y ay, se me ya curaron bien, las 700 balas que tiene en el cuerpo. No pasa nada. Ok. Supongo. ¿Qué? Es lo más entre irreal, eso y un policía blanco que le eche bronca a blancos ultraderechistas, nada, es lo más irreal. Y en la última parte, ¿cómo es esto? Se entrega Punisher. Confiesan. Y forman un plan para rescatar a la familia de Madame. Pero Punisher tenía otro plan. Dejarse capturar. Él lo que quería era matar a todos. El general Willis, William Rollins, le dice a Billy Russo, William Russo. William Russo, William Rollins, WR, los dos. War. Tal vez. Ok. Le dice, no, es que sí tenemos que tronarnos a Punisher, no sé qué. Empieza a haber cierto cisma entre ellos. Sí. Y dije, ok, sé por dónde ver el asunto. La más o menos la tiene. Punisher lo atrapan, lo torturan horriblemente. Es una de las escenas de tortura. Sí, o sea, hacen un intercambio entre las... la familia de Punisher y de Micro. Por Micro y Punisher. En ese intercambio se supone que matan a Micro. Los propios federales, ¿no? Los propios federales, segundo, se supone que lo matan. Y Evil Man y el general Willis, pues, se llevan a Punisher. Micro no estaba muerto, andaba de parranda, se puso un chaleco que le explotaban acá los Catsup. Ya con lo eso. Dieron por muerto. Lo dieron por muerto. Somos felices, ¿no? Su familia por fin se entera de que sigue vivo y su esposa es de infeliz desgraciado, te vi morir dos veces, ¿qué te pasa? Hola cielo. Y sí, hasta lo medio lo golpea y todo. Pero ya, su familia está reunida. Ahí Michael, ya la hice. Él le pudo haber dicho, ya estuvo, ya no hay boca. ¿Pero qué crees? Que ahora Frank ya es su amigo, no le va a dejar morir, ¿sí? La idea de Frank era así, déjame ahí. Y Michael es de, no, Frank, estás mal. Honestamente, qué padre, un poquito a golpes, pero sí es una amistad pachona. Sí. ¿Qué digo? Poquito. Bastantes golpes. Bastantes golpes, tortura y todo. Pero ok. Así se forjan las amistades, supongo. Sí. Miren, si tienen más de 27 años, la forma de conseguir amigos es la siguiente, anótenlo. Estoquen a la persona con la que quieren hacerse amigos. Cuando estén distraídos, se le pescan una pierna y hasta que no lo suelte. Ya después son amigos. Eventualmente sucederá. Así es como yo lo hago para conseguir amigos. Si algún día ustedes resulta que tienen una rata pegada en la pierna, adivine qué quiero. Ok. Consejos de amistad, gracias. Café con Miquel. Garantizados. En fin. No lo hagan. Tonto. Llega la escena de tortura con Frank. Muy espantosa. Casi le sacan un ojo. Todo ese inter está soñando otra vez, ¿no? Que está con su esposa. Sí. Una última, digamos, como una última cita con su esposa. Sí. Y cada vez como de Frank, tienes que regresar. Sí, como que Frank es de, no, pues yo me quiero quedar aquí porque aquí ya estoy bien. Que es un poquito así la muerte. O sea, aquí estoy bien, ya me voy a morir. Y después de, no, Frank, necesitas matar más gente. Ay. Bueno, ahí, hay un detalle con el general Willis. Bueno, vale, ya sé. Que normalmente durante toda la serie era como que muy frío, de yo estoy siempre en control. Pero en el momento en el que Frank lo pica un par de veces, le muerde una oreja, algo así. Que también no sé cómo sobrevivía el señor, pero bueno. En fin. Pierde la cabeza feo. Y la empieza a golpear brutalmente. Incluso cuando Billy Russo le dice, a ver, no, ya estuvo, ya lo matamos y se acabó, era un soldado, al menos se merece una bala. Le dice, no, déjamelo, no he acabado con él. Que también hay Billy, o sea, sí era Evil Man y sí. Pero también tenías cierto sentido de amistad con Punisher y es de. Pues, al menos déjame darle una muerte honorable, ¿no? Cuando se entera de que en realidad no piensan darle ninguna muerte honorable, le corta así como que las amarras de Punisher un poquito, así de. Pues, Frank, pues échatelo. Ya que es la última persona que te echas, ¿no? Se libera Frank. Pero él termina matando feo, muy. Al general Rollins le pica los ojos, lo pica más veces en la panza, en fin, mala onda. Tuvo lo que se merecía. Y no nos quedaba Billy Russo. Billy Russo ya tenía obviamente pues, el grado de salud, ya le iba a poner acá una vara en la cabeza a Punisher. Y es ahí cuando intercede pues Micro y Madani. Micro le había dicho a Madani, a ver, el plan de Punisher sí era ir con ellos y matarlos ahí y morirse. No lo voy a dejar porque es mi amigo, necesito tu ayuda. Le dicen, hay solo un lugar en donde pueden estar, o sea, donde Punisher ahorita va a estar, que es pues, en la microcueva. Van ahí, no es... pues lo rescatan, básicamente. Sí. Lo rescatan, le ponen un balacito ahí a Russo, que se sacude y ya no le pasa nada, en fin. Pero Russo ahora ya está expuesto. Sí, ya todo el mundo sabe de que de aquel lado es Mascala y bueno, es de no manches, ya me tengo que largar. Madani y Micro salvan a Frank, lo llevan con el papá de Madani, que no conocíamos, que eres médico. Resulta, ok. Yo voy a pensar primero con Claire. La verdad. Sí, ¿por qué no, no? Sí, llegan con Claire y Claire es de... ¡No! Hoy no. Otra hoy vez. No hay pan duro, adiós. Bueno. ¿A este qué le pasó? No, mejor no me digan. ¿Para qué pregunto? A ver, no, ya. A ver. ¿Tienen más sangre mágica o algo? Porque se le acaba el desgraciado. Exacto, ahí se verás. No, estaba muy ocupada él con ella con con Luke Cage por ahí. Estaba tomando café, supongo. Lots of coffee. En fin. Lo lleva con su papá que convenientemente era médico. What a coincidence. What a twist. Le salvan la vida. Afortunadamente. Sin transfusión de sangre. No, no, pues cuando, ¿no? De hecho, como que le dan dos, tres cosiditas y ya se va sin bronca. Mendigo, mira la misma lógica que Castlevania, ¿no? O sea, me estoy desangrando, le pego a una, con mi látigo a un ladrillo, hay un pollo, me lo como y ya estoy mejor. ¡Oh, chicken! Tienes toda la razón, ¿no? Nunca la había visto. Lógico. Nunca la había visto de esa manera. Qué amable Drácula de llenar de pollos y no sé qué más su castillo, ¿no? Pero en fin. Hasta cocidos los desgraciados pollos. No sé si debes saber que vendrías. Belmonte tendría un pastel. Oh, Dios. En fin. Estamos así. Punisher y su última misión. Ahora su última misión. Ahora sí, ya la de veras. Ya, al momento de que dejan ir a Punisher, Madden le dice: mira, ahorita te ayudé porque. No, cuando salgas de esta puerta y vayas a hacer lo que vayas a hacer, otra vez enemigos, ya no te quiero. Supone que lo último que le queda por hacer es terminar con Billy Russo. Hay una escena ahí en un carrusel donde Billy Russo va con los monos. ¿Qué es la escena ya más? O sea, sí está padre y todo, pero... O sea, honestamente... El carrusel es como que ya se deschavetó, ya es el Joker, ¿no? O sea... No, perdón, pero aquí ya aparece película de John Woo donde sale John Travolta y Nicolas Cage. Ok, contra cara. De hecho, o sea, ya llegamos a su punto, a esa película. Ok, está bien. Billy secuestra a unos soldados ahí, los está... Los amenaza de muerte. Está sangrándose... Lo de la secuencia de carrusel, o sea, sí tiene sentido porque fue donde murió la familia de Frank. Hay unos flashbacks donde vemos que Bill Russo era gran amigo de Frank, que le decían tío Bill y le decía sus hijos. O sea, como para ponerle más... Echar limón y sal a la herida abierta, que ya está con pus. Dices, ok, sí, pero sí, esa escena se me hizo un poco... ya era un poco demasiado. Ya too much. Llega Madani también, Russo le pone un par de golpes y una bala por ahí... Frank no lo mata. No, eso honestamente se me hizo de ok. Porque que era lo más, o sea, Russo antes que otra cosa era un narcisista espantoso. Él era el calvito, el que yo las puedo todas, power suit, power tie, power steering, o sea, yo puedo con todas. Y que es lo, o sea, lo desfigura feo. Desfigura, lo deja como rompecabezas. Exacto. Like a jigsaw. Yo no sabía quién era. ¿Sí? Yo sí soy muy imbécil. Yo no me acordaba el nombre real de jigsaw. Ni yo me acordaba. Ya después me puse a ver de... Oye, quedó bien deformado. ¿No será? Y ya me puse... Oh. Resulta que él es jigsaw. Ajá. Muy diferente. Ah, sí. El jigsaw de los cómics es que es Irish Bastard y toda la mano, ¿no? O sea, acá pues no, necesariamente. Pero... Uh-huh. Ok. Y lo deja vivo simplemente para que uno... O sea, vas a estar feo. Ya te... Te rompo tu ilusión del hombre perfecto. Y aparte ya estás expuesto y todo el mundo sabe que eres escoria. O sea, ya enseñé tu fealdad al mundo por todos lados. Así que, bien. Aparte, necesitamos segunda temporada, ¿no? Entonces, así que, ok, también somos villano. Ya tenemos. Y una vez más Punisher sale herido y una vez más lo curan. Y la forma que termina Punisher es... Ok. Llega el grupo de ayuda de Curtis. Ah, bueno, pero antes de eso hay una escena donde, o sea, están en el hospital y él dice, no, pues ya aquí me van a arrestar. Llega el que era como que el jefe acá de Madani, que era un personaje que no mencionamos, que era la jefa del general Willis. Uh-huh. Le dicen a Punisher, ¿sabes qué? Frank Castle está muerto. Y es de, ok, sabía que me iban a poner una bala en la cabeza. No, baboso, o sea, te moriste, pero a ti te vamos a dar tu libertad. Peter Castiglione es un hombre libre. Porque serviste a tu nación. Te jugaron chueco. Gracias. Y estos cuates eran un peligro para la nación. Te los echaste. Ok, hiciste dos servicios de gratis. Eres hombre libre. Pero okay. Donde hagas otra... Pero ya no mates gente, ¿no? Porfa. Ok. Bueno, hasta la otra temporada. La otra temporada, o sea, cuando tengan broncas, puedo matar más. Okay, okay. La forma en la que acaba, honestamente, muy buena. El grupo de ayuda. Un grupo de ayuda de Falcon, donde Frank ahora sí va a participar. ¿Sí? Va a participar no solamente solo él para curarse, sino para ayudar a curar a otros. Y hay una, es un speech muy padre lo que es el final, de lo que significa pues querer volver a ser una persona después de vivir los horrores de la guerra, ¿no? Pero es la frase final la que sí me dejó de... Es que esto es lo que resume a este Punisher. Dice... La idea es más o menos esta. El querer recuperarse. O sea, el querer volver a ser... Volver a ser un hombre normal. Toma tiempo. Toma valor. Es muy difícil verse al espejo y ver un monstruo. La última que dice Punisher es de, y la verdad, para serles honestos, tengo miedo. ¡Ay! Con esa frase acaba la serie. ¡Qué fuerte! O sea, y te revela de si eres humano. Sí, no eres el monstruo que está matando gente, no eres la caricatura. No eres el superhumano, no. que está ciego, pero no. No eres el que tiene un puño brillante a lo imbécil o algo así. Eres una persona que tiene miedo. Curiosamente es lo que define a lo que eran los personajes de Marvel. Los héroes con pies de barro. No es cierto. Eso era lo clásico de los personajes de Marvel. En otro contexto, si tú quieres. Pero aquí es una persona dañada. Digamos que es un hombre roto prácticamente. Con muchos problemas. Violento, por supuesto. Con muchos recursos para matar. Pero que al final de cuentas tiene miedo. ¡Wow! ¡Hijo! Lo vuelven uno de los más humanos de todos los personajes de las series. Por eso yo creo que el más. Más que Matt, incluso. Ah, no sé. Matt ya se siente el diablo. Jessica. Ok, no, tiene sus broncas, sí. Luke es quizá el más brillante de todos ellos, el más optimista. Y Iron Fist. Ese es el más optimista y es el que tiene el que las lleva peor porque es negro. Y Iron Fist. Es el que tendría que llevarlas de ganar porque es rico y blanco. Pero él dice que no. Pero Frank es una persona normal, es un hombre roto, que tiene miedo y que está buscando cómo mejorar. ¡Wow! ¡Oh! Eso está bien duro, eso. Poderoso el último capítulo, ¿eh? Fíjate que me recordó. Ya, los últimos comentarios de la serie, ¿no? Esta temporada me recordó mucho, mucho, mucho a la primera película de Rambo. Mucho, sí. La estuve comparando todo el tiempo, no en el sentido de, están copiando algo. No, el espíritu de la película. Exactamente, sí. El espíritu de ver los horrores de la guerra, lo que eran las personas y cómo las personas pues lidian con eso, ¿no? Lo que estabas diciendo, la mayoría de los personajes principales son veteranos de guerra que regresan al mundo normal y dicen, ya no jalo aquí, ¿y cómo lo hago para seguir con mi vida? Hay quienes no lo hacen. No, y todos tienen miedo. ¡Wow! Estuvo buena, la verdad que estuvo muy buena. Sí. La actuación de John Bernthal como Punisher me encanta. Sí, ¿y sabes por qué? Porque lo aprovecha, no nada más es No todo el rato está gritando y matando gente, ¿no? O sea, cuando lo ponen a actuar con la familia de Micro, por ejemplo, lo ves como una persona normal, que incluso por momentos sí parece que le está tirando la onda a la esposa. Lo ves feliz en algún momento. Cuando lo ves con su esposa, con sus flashbacks, lo ves contento. David Lieberman, o sea, el actor que interpreta a Micro, bien, la verdad, lo bastante bien. Excelente Sancho Panza para su Don Quijote. Ándale, exacto. Billy Russo, bien, o sea, pareciera que era solo nota Lieberman, más o menos, pero cumple bien, o sea. William Rollins, el típico sin escrúpulos del gobierno, bien. El Eminem también es una super actuación, la verdad. Sí, honestamente ese cuate sí, contrátalo para otras cosas porque es re bueno. Es muy bueno, o sea, tiene una intensidad el cuate este. Sí, de veras, ¿eh? Y te la vende bien, o sea, no piensas que es un actor que está interpretando a un... Extremista. Estás viendo un extremista. Sí, honestamente sí dices, oye, sí, eres muy buen actor. Se llama, por cierto, para tenerlo en el radar, ¿no? Ajá. El actor se llama... ¿Cómo dije que se llamaba el Eminem? ¿Luis qué? ¿Luis Wilson? Se llama Daniel Weber, el actor. Bien por él, ¿eh? Bien, honestamente muy bien. El que interpreta a Falcon, bueno, a Curtis, bien, cumple bien. Es decir, el más optimista. Sí. También el negro. Curiosamente, ¿no? Ah. Son los que ven el mundo más brillante. Ah, sí. Deborah Ann Woll, como siempre, como Karen Page, wow. Súper, muy, muy bien. Aparte, como que ya tienes, o sea, Karen Page ya es un personaje, o sea, ya no ves a Deborah Ann Woll como Karen Page. No, ya ves a Karen Page y sabemos cómo es ella. Y aparte ya es su personaje, porque ya ha tenido un arco bien interesante en las diferentes series. Sí. Hay alguna duda que me queda. ¿Esto pasa después de Defender? Sí. Ah, entonces aquí Karen ya se hizo la idea de que Matt está muerto. Sí. Ah, okay. Ah, pues con razón estaba buscando tanto ayudar al pobre Poon. Ya que más le quedaba, ¿eh? Sí, ocurre después de Defenders. Uh-huh. Entonces, pues la verdad, muy buena serie. Honestamente, muy violenta, tengan cuidado con eso, por supuesto. Sí, no es para todos los públicos. Sí, hay momentos, o sea, la verdad es que sí, la Ultra Violence, no es lo mío, la verdad. Esas escenas tipo donde cortan una cabeza y sacan tipo así como pongo pausa y voy por abrazar a un gatito o algo así y luego regreso, ¿no? Pero está justificada, sí. O sea, no está nada. No es gratuita, al menos no es gratuita. Sí, exactamente. Que si hay escenas de tortura, sí, por supuesto, pero ¿sabes qué me gusta? Que al menos nunca las hacen fetiche. Exacto, no es un gorefest, no es no es Saw. No, como dices, ayuda a que muestran las consecuencias de esos actos terribles. Sí, exactamente. ¿Viene una segunda temporada? Seguramente. Sí. Yo creo que sí, o sea, dejaron ahí semillas para eso, o sea, Jigsaw simplemente va a ser una amenaza más adelante, seguro. Aunque tristemente yo pienso que le dieron un muy buen final a Punisher, o sea... ¡Sí! No sé cómo lo puedan seguir sin desvirtuar lo que ya hicieron con Castro, ¿no? O sea, si me dijeran, ¿a qué acaba Punisher? ¿Ya Punisher no es Punisher? Ok, te la cumplo. Gran final, sí. Perfecto, vendido. Te digo, no sé cómo lo puedan hacer sin desvirtuar esto, seguramente encontrarán la manera de hacerlo. Sí, no es como que tengan escritores sin talento. Ajá, exactamente. Va a pasar un ratito y honestamente sí me gustaría ver a Frank interactuar después con Jessica o con Luke. Pareciera que no pegan, pero yo creo que sí, ¿eh? Con Jessica y con Luke pegarían muy chistoso. Sí. ¿Con Danny? Nah. No, nadie. Solo Luke. Eso sí lo quiero ver. Luke y Danny, o sea... Heroes for Hire. No quiero ver temporada 2 de Iron Fist, yo no, gracias. No, muchas gracias. Denme un Heroes for Hire. Es más, integren al menso de Danny Rand a Luke Cage, a la serie. Y ya. Que sea su compinche, o sea, su Sancho Panza. Ya, con eso. Listo. Sí. Y metes por ahí a Punisher en algo y pues, ¿por qué no? Además, la interacción entre Luke Cage y Punisher sería muy interesante. Él es muy de toda la ley y todo por la derecha y el de Punisher es de, pues... No. Jessica tendría mucha razón de interactuar con Punisher porque Jessica es una detective, quiera o no. En algún momento se encuentra de, ay, este es Punisher, ya valió. Incluso volver a ver a Matt interactuando con Punisher, ok. Ya en otro contexto, con Karen en el medio. Con un Matt un poco más oscuro, que ya le tocó, pues, ser más vigilante, uh-huh. etcétera, o sea... Así como decir, Laura, te entiendo ahora. Ahora sí te entiendo, Frank. Y es de Frank, no, no me has entendido, rojo, ¿no? De veras, no, sigue sin entender. ¿Cómo entiendes que no entiendes? Eso sería muy bueno, la verdad. Son muy buenos personajes, sí. Que afortunadamente tenemos entendido, dicen así las personas de Netflix, que van a seguir en Netflix todavía, sí. Y que no se nos pasan a Disney. Así que todos tienen el control de esas series. Así que, pues, se va a poner interesante. Sí. Gran serie, definitivamente, de lo mejor que he visto de Marvel Netflix. Yo creo que ahí se va con la primera de Daredevil. Si no es que mejor. Ahí se va, por lo menos ahí se va. Sí. Y yo insisto, John Bernthal, mis respetos. Gran actor. Así es, carnal. Pues bueno, pues no queda más que decir que este mundo de Punisher sí que es un mundo muy violento, muy extraño. Muy violento. Sí, sí, sí. Esos anacronismos, esas cosas locas de blancos arrestando blancos. En fin. Pero eso es imaginación, es extraña. Hay que mantenerlas. Gracias. Totales. Hasta la próxima.